nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia en este día lunes 29 de septiembre, ya acabando este mes y empezando ya pronto el mes de octubre, y comenzamos esta semana en el matinal a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central en Radio Villa Francia, a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de dispositivos smartphone y similares a través de la aplicación gratuita llamada TuneIn. Busca ahí, después de bajarla, Radio Villa Francia y nos puedes encontrar también. Y como todos los días también nos acompañan desde la comuna de San Fernando, Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada hasta las 12 del día. Recuerda que después viene el Club de los Aucanitos, nos acompañan allá a través de Radio Aucan y mandamos saludos allá hasta la sexta región. Y estamos con Alfonso hoy día, no pudo venir Bolívar hoy día, así que cambiamos a un cura por una monja, así que nos va a acompañar Carmen hoy día en este matinal. Los saludo a ambos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yo bien, un poco atrasado porque... Ahora, porque habían problemas acá en Estación Central, estaban las cosas súper complicadas. Había un taco, me lo dormí y ahí llegué. Bonito la cuña de inicio, me gustó, ¿sí? Te entretenía. Por un mundo matinal, faltó, pero no importa. Ah, está bonita, pero la criticamos. Vamos a decir a la Claudia. Qué no, bien, gracias. Si la culpa no es de ella. No, pues, la culpa es del Alfonso que... Anda alegando ahí, ¿viste? Claro, le faltó eso. No, si no faltó nada, está bien, excelente, está me gustó, un aplauso. Sí, el otro era como más avisaje, ¿eh? Sí. Dijo alguien por ahí, dijo, sí. Ya bueno, Claudia, ven, hácete una cuña, inicio bien. Dijo, pero ¿cómo no? Y vino a hacerla. Así de gusto. Sí, ahí está, la cuña inicio. Gracias, Claudia, un aplauso. Y bueno, buenos días también a la gente de allá de Aucán, y un abrazo para ellos. Hola... Rulito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No sé si soy lo más apropiado para estar aquí en vez de Bolívar, pero bueno. ¿Por qué no podemos ser lo más apropiado? Por el vocabulario, buscamos la persona más idónea. Y reemplazar eso del cura de la monja, población. Bien, ¿eh? La monja. Sí. ¿Quién es la más monja acá? Nadie Rulo, pues. Nadie más. Así que bueno, vamos a estar revisando las informaciones de lo que ha pasado este fin de semana también. Vamos a estar revisando cómo se viene la semana. Vamos a estar viendo un montón de cosas. Ya viajó, por ejemplo, Rodrigo Peña y Lío a Europa, a las Europas, uh-huh. A revisar legislaciones respecto a la lucha contra el terrorismo. Ya, una cosa ahí claro, más rimbombante. Y bueno, de cosas que han pasado durante este fin de semana también. Ayer hubo un violento allanamiento, ya el quinto, dentro de un lapso de 4 semanas, en el sector de Ercilla. Esto a propósito del proceso que de recuperación territorial que está llevando la comunidad Coñopil Epuleo en Los Collicos. Está reclamando alrededor de 1.500 hectáreas que están en poder del colono Hernán Bayer. Y bueno, dentro de esta semana, particularmente esta última, que ha sido bastante violenta, con varios detenidos, que tuvo hace varios días, y ayer hubo un enfrentamiento donde, lisa y llanamente, arremetieron con todo, parte de la policía. Vamos a estar revisando también eso, que yo quedó registrado también, gracias ahí al reporte de Richard Curinao para Radio Villa Francia. Vamos a estar revisando de en qué consiste también este proceso de recuperación territorial, qué es lo que demanda, en definitiva, y cómo ellos critican esto que se ha denominado un nuevo trato, pero que la verdad no ha cambiado mucho de los gobiernos anteriores. Sigue básicamente la psicosis. Respecto al tema del caso Bomba, ocurre esto la semana pasada de Sergio Landskron, que cada vez está como mucho más enrarecido en términos de información. Ya se le notaba como culpable, pero que después no era culpable, que hay informaciones, cómo llegó la bomba hasta él. Se duda de que la haya fabricado él. Bueno, hay mucha manto de duda. Extrañamente ha habido más cautela, quizás porque hay otro fiscal que muy celosamente no quiso que pasara lo mismo que está ocurriendo con la cabeza de la Fiscalía Sur a cargo de Raúl Guzmán. Y vamos a estar revisando también esa pelea interna dentro de la Fiscalía Sur, dentro del gobierno. Hubieron reuniones para tratar de coordinar, algunos se enojaron, otros se acusaban mutuamente. Hay temas bien interesantes, de hecho están peleados dos fiscales, porque se supo y trascendió esto que el que estaba en el operativo para generar la detención de las personas era el otro fiscal que acompañó a Raúl Guzmán durante la audiencia de formalización, pero que a raíz de una filtración que todavía se está investigando tuvieron que adelantar el operativo. En este adelantamiento, y que estaría viendo también parte de la defensa, estaría el caso de Guillermo Durán, que en definitiva porque se adelantaron porque una filtración termina cayendo detenido Guillermo Durán, que está carreteando en una casa. Y ahí se han despertado ciertas peleas, hubo una reunión en la Moneda a propósito de los directores de medios de comunicación, cosa que vamos a estar viendo, porque hay mucho temor hoy en el gobierno de que este caso Bombas 2 se termine cayendo como el caso Bomba 1. Uh-huh. A propósito de estas filtraciones, que en definitiva viene a demostrar de que mucho no hay y que todo lo que se tiene es circunstancial y que se intenta armar un caso a raíz de eso. De hecho, la defensa se supone que hoy día iba a haber la posibilidad de pedir la revocación de las cautelares a propósito de particularmente Guillermo Durán y de Natalie Casanova. Vamos a estar revisando eso también durante la mañana. Y comienzo saludando también a la gente que ya está pendiente y a los fieles auditores. Por ejemplo, Pichi Wenchu, que dice buen día, gente, que tengan todos una bonita semana. Él ya tiene Twitter ya. Sí, está ahí. Está bueno ya, po. Sí, po. Sí. Andrea también dice buenos días. Pelusa, buenos días también saludando. Y Marcos Canavi, buenos días. Compañero, vuelvo a escucharlo en vivo. Buena jornada. Sí, pues, recuerde que también está la posibilidad de escucharnos en la repetición. Uh-huh. Todos los días a las 6 de la tarde este programa se repite. Y a veces también nos permite a nosotros para poder escucharlo. Porque entre tantas cosas uno no tiene esa posibilidad de decir qué tontera dijo en la mañana, o no. O no, porque no siempre se dicen cosas brillantes, asumámoslo. Sí, es verdad. Sin comentario. ¿Algo que quieran agregar, señor, sin comentario? Sin comentario. Ya, pues agrega. Po. ¿Y qué voy a agregar? Por eso deja que. Ya, pues no se lo ponga cocoroco, si no va a tener que ir a buscar al Bolívar de nuevo. Sí. Oh. Está nervioso. Sí, no, sí, sí, lo veo desde acá sin ningún problema. Está rojo. Tranquilo, está bien. Relájate. Estoy relajado. Ah, ya. Sí. No, relajado está. Mientras yo era buscar algo acá. Vaya, toma café. Trate de relajarse. Sí, tranquilo. Sírvase su cafecito nomás. Y eso, estábamos conversando acerca de que, bueno, de todo el adelantó o hizo una entrega de titulares de las situaciones que se han ido dando acerca fue de... Fue un fin de semana bastante intenso en todo caso. Cierto. Sí, entonces, por lo tanto, vamos a conversar un poquito acerca de eso. Sí, pues. Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? Porque tú anduviste en un tour o en un reality o en un... Anduviste corriendo por todo Santiago. Sí, y eso de por todo Santiago no es por así, por decir, sino que en realidad... Sí, en realidad estuve ahí recorriste tratando. Como siete comunas de una a dos. Sí, traté de estar en todos lados un ratito para poder acompañar y estar ahí presente. Fui al asunto de las mil guitarras para Víctor Jara. ¿Ya? Ahí, ¿eso ahí dónde? En el cementerio. ¿Ya? Pero lo hicieron por la entrada de Avenida La Paz. ¿Ya? ¿Cementerio General? Sí, Cementerio General. ¿Ya? Aquí en Santiago. Por la entrada de Avenida La Paz y, y estuvieron ahí, había bastante gente. Estuvieron haciendo los ensayos. Bueno, me quedé hasta antes del break para que comenzara el acto, ¿cierto? Ya a esa altura ya había bastante gente. Sí, había bastante gente. Qué bueno, porque quiere decir que ha llegado más después. Yo creo. No, de hecho, cuando yo me iba ya venía llegando mucha gente. Sí. Así que bastante bonito la puesta en escena, todo. Había bastante... guitarras. Ya. Sí, me llamaba la atención mucho. Guitarra. Sí, mucha guitarra. Niño. ¿Ya? Con su guitarra, que lo encontré simpático. Fabuloso. Sí. Sí. Había niños pintando también. Ya. Pusieron una especie de tableros donde hicieron algunos dibujos ahí, así que hasta había muchos niños pintando, mamás y todo eso. Así que harta gente, bien bonito, hasta lo que yo pude estar. Claro, o sea, como muy familiar, en sí, cierta bastante, forma. Hasta, claro, sí. Sí, y luego me fui en un tour hacia la Villa Grimaldi. Ya. A ver a las chiquillas ahí, apoyar esa obra de teatro maravillosa que hicieron. La suerte que tuve es que me encontré con Joaquín, así como entre un millón de gente, en un metro abajo, Joaquín. Así que, no, bien pues. Después les cuento sí, más con después respecto a eso. Vamos a profundizar más. Ajá. No, vamos con el tema de la muerte de Sergio Lanscro, para ir recapitulando respecto a esto. Quiero precisar de algo que dice Andrea. A propósito que dice, Lanscron tenía la bomba pegada al cuerpo y ahora quiere armar algo con unos panfletos ordinarios. Salió publicado en el Mercurio hace un par de días ya. A propósito de que peritaje habrían señalado que tenía pegada la bomba al cuerpo. Y eso ha despertado un poco de confusión porque hay gente que lo toma literal. Tener pegada la bomba al cuerpo es que la forma en cómo... se genera la explosión y cómo le termina afectando. Esto se puede constatar respecto de las laceraciones y las heridas que él termina teniendo. El tener la bomba pegada al cuerpo no quiere decir que la tenía pegada con scotch, ni que estaba pegada de una forma, ni sino amarrada. Que, sí que la bomba en la posición en la que él queda, que era un poco como agachado, en la parte uno podría ver como el abdomen, estalla hacia arriba. Básicamente la cabeza, pierde un sector de las extremidades de su brazo. Lo que genera la duda respecto a la manipulación misma del artefacto. ¿Por qué? Porque de haber sabido que eso era concretamente una bomba, no tiene mucho sentido. Porque él baja, se supone que abre, por eso queda en esa posición apegada al cuerpo... en lo que se suponía que tendría el bolso adelante suyo y abre. Alguien que sabe que eso es una explosión no llega y habla así, que lo que habría detonado en definitiva este artefacto. ¿Por qué digo esto? Y preciso esto que tiene que ver básicamente con los peritajes o por lo menos lo que ha trascendido en términos de esto. Porque hay gente que lo ha tomado literal y piensa que él le habían pegado una bomba y lo habían mandado. Eso no es así, tiene que ver con la posición y la forma en la que tenía la bomba y con lo que se puede inferir a propósito de las heridas múltiples que le terminan cortando la vida. En ese contexto, claro, llama la atención en términos del historial, de hecho no llama la atención algunos titulares de algunos medios que dicen no tenía el perfil antisistémico. Estoy leyendo más o menos algunos periódicos que señalaban eso, así como, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el tener un perfil antisistémico que se supone que el solo hecho de tenerlo ya implicaría la culpabilidad? Y eso es un poco lo que ha enrarecido mucho más, particularmente este caso. Porque, bueno, pasa a ser de victimario, del tipo que manipulaba la bomba y explota, a víctima. Bueno, ¿quién le entrega la bomba? ¿Dónde la encuentra? ¿Cómo se hace de la bomba? Siendo que todo está en investigación. Recordemos que todas estas especulaciones son parte de lo que termina dando la prensa y lo que le va agregando a las personas. De hecho, ahora hay otro sumario, la apuesta central por la filtración de la fotografía, no del servicio médico legal, ojo. Y por otro lado, de un tuit que está siendo investigado a propósito de que habría anunciado casi 5 o 6 horas antes el nombre de esta persona, del Sergio Lanzcro, antes que lo tuviera incluso y que lo diera a conocer el servicio médico legal. ¿Quién lo habría estado entregando? Un tuit de un tal Nico 1, algo así, yo tenía por acá. O sea, no un medio de prensa ni tampoco... No, un tuit. Ya. Se llama Nico Fierro 1. De hecho, el tuit ya no existe, de hecho fue cancelado, borrado, creo que por el mismo usuario, pero está siendo investigado porque adelanta el nombre de esta persona. Estamos hablando más o menos de, aquí tengo la información, eso, lo cierto es que una de las aristas más llamativas y que tiene mayor intriga a las policías es un tuit publicado alrededor de las 7 de la mañana del día jueves. Estamos hablando cuando está todo recién en veremos, sabiendo, varias horas antes de hacerse pública la identidad, cosa que recién se sabe en la tarde. En la cuenta de Nico Fierro 1 apareció el nombre de Sergio Lanzcron. Y este tweet y el Facebook correspondiente, que de hecho ya también fue conocido, también creo que fue cerrado, están dentro de la investigación para saber por qué sabía el nombre de esta persona antes, insisto, estamos hablando como 5 o 6 horas antes de que el servicio médico legal pudiera dar con el nombre de esta persona. Y son parte de esta arista que vuelven todo un poco enrarecido de lo ocurrido. Particularmente, de hecho aquí tengo el tweet que es bastante críptico por lo demás, porque lo único que dice el tweet es Sergio Lanzcron, nada más. Pero esto ocurre horas, muchas horas antes de que se sepa el nombre y la identidad. Y pocas horas después del incidente. Sí, sí, pues estamos hablando que el incidente fue eso de la 1:30 de la mañana. No, claro. Él habría fallecido cercano a las 3:30, más o menos por ahí, en el trayecto que llega a la puesta central, él ya pierde la vida. Y después viene el proceso de investigación, de huella dactilar, de todo lo demás. Cosa que se viene a saber durante horas de la tarde. Estamos hablando de tipín. Si no me equivoco, vendría siendo así como a las 3 recién se sabe como el nombre, concretamente, dentro de esa hora. No estoy completamente seguro. Es probable, porque o sea, aquí se está especulando tanto, en la prensa está especulando tanto, que podríamos perfectamente pensar de que esta persona iba con su carnet en el momento de la explosión, pero... El servicio médico legal tenía que verificar si ese carnet correspondía a él o no. Y porque gente, bueno, la misma gente que filtró la foto pudo haber filtrado el nombre, que lo encontró ahí dentro de la pertenencia de esta persona. Es probable. Por ahí puede que haya salido la filtración. Es una de las hipótesis que yo pienso que podrían haber. Puede ser. Puede ser en este momento puede ser cualquier cosa. El tema es que las investigaciones hoy día están enrarecidas porque hay un ambiente enrarecido respecto a eso. A mí en lo personal no me gusta mucho las teorías comparanoicas respecto a ciertas cosas que se ha escuchado muchísimo acá. De hecho, una de las cosas que está fenecía hace un buen rato el pensamiento y método científico en varias gente que siempre alega que los medios y las policías no tienen eso o carecen de eso y no lo hacen mejor que aquello. Hay mucha especulación. De hecho, bueno, se filtran también las fotografías dentro, o sea, desde la posta central hacia afuera y termina siendo publicada. Yo vi algunas cuentas que subieron necesariamente la fotografía, pero esto ya es en un momento determinado cuando se mezclan varias cosas. Y en este sentido, claro, la familia quería una investigación de lo que ocurrió y por qué se filtran esas fotografías, que en definitiva las vieron algunos familiares y obviamente le afectó bastante. El punto acá es que lo primero que se intenta descartar, porque esto ya prácticamente funciona como un tema automático, era la relación entre Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán, si había alguna conexión. De hecho, la única conexión es que la familia de Sergio Lanzcruz vivía a cerca de 5 o 6 cuadras, más o menos, de la casa de Juan Flores Riquelme, que uno de los formalizados. Pero fuera de eso, no hay ninguna otro tipo de conexión. Entonces, por tanto, se estaría descartando esa arista inicialmente. Pero hay muchas dudas, vuelvo a insistir, porque hay mucha, a ver, ¿cómo plantearlo? Mucha idea preconcebida. Entonces, lo que pasó en el caso de Sergio Lanzcruz es que en estas ideas preconcebidas no calzó ni el perfil que se esperaba encontrar, no calzó alguna lógica, teoría, que pudiera decir, ah, pero por este lado sí, no daba. Lo que sí, claro, y se ha sabido, que también entran varias dudas respecto a esto, pero que habría llegado hasta un sector, que una especie como de sindicato, ¿no?, de casa de gendarmería. Un panfleto esa noche, por lo menos así lo atestiguan algunos funcionarios de ese local, que está relativamente cerca de ahí, un par de cuadras, de en la cual sucesos. Habría panfletos con amenaza, en la cual se hablaría contra gendarmería, que en definitiva son parte de los carceleros de esta sociedad y tendrían un carácter de panfleto antisistémico. Pero tampoco se puede inferir inmediatamente que hay una relación directa entre una cosa y la otra. O sea que podría tener relación, ¿cómo no? Que la bomba iría para ser puesta en ese lugar. O sea, es una de las hipótesis, claro, dentro, porque no se puede saber si se puede conectar una cosa con la otra. Pero los funcionarios de ese lugar que trabajan pusieron esto a disposición de la policía y también pusieron una denuncia, es más, creo que pusieron un recurso de protección. Y esto está, insisto, relativamente cerca, estamos hablando como entre 2-3 cuadras, más o menos. Entonces, claro, alguno puede decir, a lo mejor iban a poner la bomba ahí, pero eso, para los que entienden, está de el lado contrario para donde iba caminando Sergio Lanzcruz. Además, el asunto de que los panfletos aparezcan en esa forma descoordinada, o sea, las veces que he puesto una bomba con panfletos, los panfletos aparecen en el momento, no antes ni después, pienso. Por lo menos hasta ahora no se sabe de situaciones así, de que pongan una bomba y a las dos, qué sé yo, a las tres horas aparezcan los panfletos o los panfletos hayan aparecido antes. Entonces, como raro. No sé. Yo creo que el problema está, insisto, que uno los problemas están en la idea preconcebida. Asumir de que, por ejemplo, una bomba para acompañar con un panfleto, no necesariamente. No, pues, obviamente que no, pero por último, pero esta descoordinación entre los panfletos y la bomba, es que la bomba, si van a haber panfletos allí, se supone que en ese bolso tendrían que haber ido panfletos, supongo, pues. Es todo raro. Es que, ojo, insisto, acá el tema de que se investigue tiene un sentido. Hoy día uno duda de la investigación, que es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque acá también yo he escuchado, o también he leído gente decir, pero no hay ningún panfleto y todo el tema. Ah, no, si eso no influye, po. O sea, y deberíamos asumir que incluso el que puso ese panfleto es necesariamente... El mismo que tenía relación con la bomba. O que tiene una relación en términos de fin político, o que quiere, en caso de, no sé, po, incriminar a alguien, a un grupo. ¿Por qué debemos asumir a priori ciertas cosas? Que es un poco lo que está pasando en términos de medios de comunicación, que se habla de grupos antisistémicos y grupos anarquistas como un hecho. ¿Y un hecho corroborado por quién? No hay ninguna. No hay, y que el antisistémico no ninguna... tiene que tener ciertas características, como por ejemplo ser vegano o ser vendedor de pan integral o cosas que son como bastante... Sí, pero que eso no tiene que ver con el tema antisistémico, tiene que ver con el perfil de terrorista que se hizo. Claro, pues. Los antisistémicos en general tienen esa característica. El tema es que se asume que fueron un grupo ligado a eso. Descartando absoluta infinidad de posibilidades ciertas de que pudo haber sido... vuelvo a insistir, en un país que tiene a lo único condenado efectivamente bajo un proceso por colocación de bomba en este país, eran funcionarios que trabajaban para la Moneda, que trabajaban para la oficina, que es el caso de Lenin Guardia y el caso López Candia. Sí. Que mandaron las cartas bomba a la embajada de Estados Unidos. Y que vendieron después un listado de los supuestos de la información que tenía. Se la vendieron a la PDI. Y se la vendieron a la oficina. De hecho, era analista de inteligencia y trabajaba en la oficina de Lenin Guardia. Entonces, ¿por qué, si yo tengo precedente, no puedo dudar de algo como eso? Entonces, el tema va más o menos por ahí, insisto, porque hay muchas ideas preconcebidas dando vuelta, la prensa ayuda y algunos empiezan a leer lo de la prensa, lo que les conviene también. Sí, cierto. ¿Cachai? De hecho, empieza esta cosa así como que el Mercurio miente cuando me conviene. ¿O miento o no? Entonces... Acá, el ascua, yo creo que lo que generalizado es que la gente duda de que haya una investigación, entre comillas, objetiva. Duda que haya una investigación que quiera encontrar la verdad. Pongo un ejemplo. Durante estos días se ha visto la reconstitución de un caso en particular que tiene que ver en la entrada de la legua emergencia. En un enfrentamiento entre la PDI y un enfrentamiento entre carabineros. Ambos, este termina un carabinero muerto. Bueno, ayer se estaba haciendo una especie de reconstitución de escena. Estamos hablando casi 2 años. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque unas horas antes muere el sargento, si no me equivoco, el sargento Albornoz, en la Araucanía. Fue sindicado un cobrero mapuche. Durante todo ese lapso, que no hubo ninguna otra tesis más que la del comunero mapuche, al cual terminan yendo y que en dos instancias termina siendo absuelto. No hubo ninguna otra tesis de que fue fuego amigo, de que este y todo el tema se descartó. De hecho, el espiritaje a la otra arma de los que acompañaban ese grupo el golpe se hicieron meses después. Bueno, fue absuelto 2 veces. Y estamos hablando de horas de diferencia. Bueno, en esa hora de diferencia, recién se están viendo algunos pitajes concretos en este enfrentamiento entre la PDI y Carabineros. ¿Cuál es la diferencia? ¿El otro era mapuche? ¿Y estos no? De hecho, ese día, en esos días, en horas como entre como 36 horas, más o menos, mueren 3 carabineros. En el sur, en este operativo donde estaba el golpe, en la legua, a la entrada. Y el otro en Chañaral, si no me equivoco, en una comisaría al interior. Un confuso incidente. Que se le dispara la arma a un compañero de él y ¡pa! Le impacta en la cabeza y muere. Fue muy extraño ese día, no porque hay un tema deliberado, pero ese día, cuando ya se estaban condenando absolutamente al comunero, mueren 2 carabineros. Fíjate que por manipulación de armas, pero no fue la tesis que se investigó en el sur. En el caso, por ejemplo, de esta comisaría, al interior de la comisaría general, que se le dispara el arma. El otro día, hace poco, también hubo un confuso incidente dentro de una comisaría. Que parece que son bastante comunes. El tema es por qué cada vez que hay carabineros involucrados, se llama confuso incidente. Exacto. Eso es extraño. Y se demoran años en investigar. Bueno, esa es una de las cosas que... Esa es una de las cosas que están sucediendo continuamente en este país, si lo podemos ver. Confusos incidentes donde nunca se encuentra nadie y se demora, como tú decís, mucho tiempo en poder definir algo. Claro, a veces, o sea, no es nada. Por un lado que haya justicia, o por otro lado que se sepa la verdad. ¿Qué realmente pasó? Claro. De lo que sucedió. Sí. Claro. Y eso es bastante común acá en este país. De hecho, bueno, lo mismo que pasa con el caso de estos tres chicos, en el caso de Guillermo Durán, que está con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, cautelar que se va a apelar, y que también quiere apelar la UDI. Aquí la UDI tiene un abogado dentro de este... De esta bancada del Ministerio Público, en la parte donde se sienta el fiscal, hay varios abogados. Entre ellos está un abogado de la UDI que va por la Municipalidad de Las Condes. Y a Boone el otro día anunciaba de que van a pedir la prisión preventiva a Guillermo Durán. Compañero Gustavo Boone, como le decían algunos, algunas personas acá. Cuando él era alcalde de esta zona. Ah, gente izquierda le decía compañero, ojo, no en broma, no, no en forma irónica, le decía compañero porque según ellos era súper progresista Gustavo Boone. Claro, hay que recordar que a varias cuadras de la avenida Pajarito le puso Gladys Marín. Sí, pues. Entonces, obviamente. Ahí pasó a ser compañero, ¿no? Pasó a ser compañero. Sí. Cierto. Tenía que ver por la relación bastante íntima que tenía con Hugo Gutiérrez, que sigue teniendo, dicho sea de paso, porque son compadres. De sus respectivos hijos. Se parean juntos, suena feo esto, pero es verdad, se parean juntos, no aparean, parean en el Congreso. Cada vez que... No, ¿sí? Es verdad, porque uno puede revisar estos listados, si esto es cierto. Y de hecho, cuando uno va a faltar, pues se puede parear con otro precisamente para evitar el tema de la votación, se pierde un voto, que como empatado. Bueno, generalmente se parea con Gustavo Boone. ¿Eso significa que uno vota por el otro? ¿Eso? No es que uno vota por el otro. Es que, ya, nosotros no, yo no voy a ir. Tú eres mi compañero y tú tampoco vas a ir. Con eso se elimina el voto, entonces no gana ni el de al lado ni el de acá. ¿Cachai? Ya. Eso se llama los pareos. Sí. Se pone como de acuerdo. O sea, los dos faltan. Claro, entonces como que anulamos el voto, pero lo damos los dos para que no sea problema. Para que ambas bancadas queden pareja en la votación final. O sea, seguramente Gutiérrez leía Sisek. No, que andan todos con Sisek. A propósito, que está tan de boga hoy día por Twitter Sisek. Bastante sobrevalorado, según mi visión. Pero bueno. Sí. ¿Por qué esa cara de...? ¿No? ¿De qué? Ah, de entrar a explicar quién es Sisek y toda esa cosa. No, si quieres explica, pero no es problema. No, es que veo tu cara, po. Sí, explica, por favor. ¿Qué tiene? ¿Qué es? Oye, ¿puedes dejar el lápiz que lo vaya a marear, por favor? Que estáis bastante nervioso. ¿Por qué no te comportas un poco? ¿Pero cuál es el problema? ¿Meto bulla con el lápiz? No. No, pero estáis así. ¿Y cuál es el problema? ¿Ustedes no lo ven en las casas o donde estén, en el trabajo, todo el tema? El que se pone nervioso eres tú al ver el lápiz que se está moviendo. Pero si le quitaste hasta lo que le queda de tinta al lápiz, dándolo vuelta. Ya. ¿Estás así con el lápiz? Déjame tranquilo. No, eso ¿qué? Si quiere. Parece que elegí mal la monja, po. Yo creo que te equivocaste hoy día. Sí. Ya. ¿Está bien? Está nervioso. Ya, tranquilo. No estoy nervioso. Ya estoy más que... Le voy a tomar la mano para que se relaje, ¿ya? Sí. Sí sé que era un filósofo. No, pero no lo pongáis más nervioso, pues, Carmen. Ya. Sácale la mano de encima. Por favor. ¿Viste? Pero si él estaba tranquilo. No, ya no va a poder hablar en serio, parece. Sí. No puede hablar en serio en este matinal hoy. ¿Por qué? Porque... Déjalo, si está molestando. Está molestando. Con el bullying continuo y constante. Mira, ahora está moviendo los dedos. ¿Sí? Ya, no, sí, sí, sí. Ahora te voy diciendo los de ocho. No, sí, trato de desviar el cuento, pero no hay caso. Está. Ahora se taimó. Sí, está. Se alejó. Le quiero pedir disculpas a todos los auditores y auditoras por lapsus. Todo lo que están viendo. No, están escuchando. Ya, pues entonces, es muy difícil. Que ver, ya he sabido la prohibición respecto al tema de cámara en este espacio. Estarían todos muy entretenidos en todo caso viendo eso. Podríamos estar callados y poner la cámara nomás y estaríamos muy entretenidos. Entretiénete nomás. No, yo siempre me entretengo, si no, no es problema. Entonces. El día que no me entretenga, no vengo. Uh-huh. Así de simple. Sí, se entretiene a costa mía. Linda la cuestión. Y ahí, no empecemos con la victimización ahora. Ahora es la victimización. Sí, no nos hagamos la víctima, Alfonso, porque ya tú sabes. Sor Rulito, por favor. ¿Disculpa? Sor Rulito, me dijo. Sor Rulito. Sí, míralo. ¿Ah? ¿No le dices monja tú? No. Ya, pues entonces. Dejémosla ahí. Sor Rulito, mira. Además se puso creativo, eso es lo bueno. Ya. Ya, yo me iré a dar una vuelta. Yo me iré a tomar un café. No, pero no, me pongo la música. No te queda ahí. No me podés dejar sola, pa' Alfonso. Tienes que estar aquí conmigo. Yo te vine a acompañar a ti. No, viniste a reemplazar al... No, yo no vengo a reemplazar. No, sí, jamás reemplazaría a Bolívar. Olvídalo. Sí. Si ahora me estoy controlando por el tema de que estamos con los aucanitos. Ya. Así que estoy tratando de controlarme. Por ahí va la cosa. Entonces hay que hacerme bullying para que los aucanitos se entretengan. Linda la cuestión, ¿no? Después de las 12 me... voy a hacer yo. Después están los hijos de Max. Sí. Bueno. Así que, ojo. Bueno, por respeto. Estos niños son niños muy, muy tranquilos. Y son, toman bastante atención a lo que uno dice acá, sí, porque siempre están atentos. Sí. Y siempre están comentando. Sí. Cierto que sí. Bueno, pero la idea es que no te pongas nervioso por mi no presencia. No estoy nervioso, así que puedes estar tranquila. Ah, ya. Ya. Me parece excelente. Ya. Ya. Perfecto. Entonces ya soltaste el lápiz. Soltaste las manos, te relajaste. ¿Alguna otra cosita? No, estamos bien. Mira tú, ¿eh? Oye, a todo esto, ¿cómo estuvo tu fin de semana, vos? Bien, sí, tranquilo. ¿Ya? ¿Qué hiciste? No mucho, porque tuve que salir el sábado, me fue mal. Ay, no me quisiste acompañar, ¿viste? No, porque yo iba a hacer otra cosa, pero me fue mal, po. Bueno, uno propone... Y pasan las cosas nomás, po. Y de ahí el domingo vine a la radio un rato, en la tarde. ¿Ya? No vine a la radio. ¿Sí viniste? Sí, vine. Sí. Conversé con don Rubén. Saludo a la mamá de don Rubén, a la señora Lila. Que esté muy bien. Y vine para acá y de ahí me fui a donde Toño, estuve con ellos conversando un rato, bien, sí, fue simpático. ¿Ah? ¿Esta semana trabaja? Ya trabajé, pues, esta que viene no, pero tengo lleno de compromisos. Mira qué ocupado. Sí, pero líder. Obvio, pues. Sí. Hoy día, por ejemplo, está el cambio de nombre a una calle en Recoleta. Ah, sí, a la tarde, ¿cierto? En la tarde. A las siete. Sí. ¿Vamos a ir? Yo voy a ir, de todas maneras. Tengo, o sea, yo me siento... Comprometido a ir en... Sí, porque le van a poner Michelle Nash a una calle en Recoleta. Es una calle con un nombre raro que tenía. Sí. Switzerland, algo así. Sutherland. Y le van a poner Michel Nash, que fue un joven, ¿sí?, estudiante del Valentín Letelier. Yo allí lo conocí. Él estaba haciendo el servicio militar. Sí. Se fue en abril a Pisagua. Y en un momento le ordenaron que tenían que fusilar a unos detenidos que estaban presos. Y él se negó. Entonces luego lo hicieron... no se sabe bien, o sea, son según la información de algunos detenidos que dicen que en un momento llegaron ahí. Dicen que le sacaron su vestimenta, le quitaron sus armas y claro, lo tomaron detenido y lo trasladaron a... Y lo habrían torturado. Lo trasladaron a... ¿A dónde fue que leí? ¿Pisagua? Pisagua. Sí, Pisagua. O sea... Y lo, claro, lo torturaron. Y después, entonces, claro, y después estaba en Pisagua cuando en un momento lo hicieron correr hacia uno de los cerro y les dispararon, por la espalda. Eran un, creo que eran 4 o 5 jóvenes. Uh-huh. Y entre ellos estaba él. Uh-huh. Y luego no se ha encontrado más su resto. Sí. Después dijeron de que habían la primera versión que dio dieron los milicos acerca de él fue de que habían salido en un bote a pescar y se había hundido el bote y de ahí no se había sabido más de él. Uh-huh. Pero después, cuando hablaron algunos expresos, se pudo saber la verdad, uh-huh, de que ellos fueron asesinados por la espalda. ¿Qué edad tenía él cuando 19 fue? 19 años. 19. Sí. ¿Eso fue en el 73? 3. Ay, y como él, tantos otros que tienen que haber hecho lo mismo, ¿ah? Claro. Sí. Sí, o sea, no es el único caso de jóvenes que o militares o de las distintas ramas que se opusieron a participar, claro, en los asesinatos o en la tortura y, uh-huh, fueron ellos asesinados. Sí. Sí, eso hubo. Y esa situación, por eso cuando... hay gente que dice, no, es que nosotros éramos mandados. Bueno, también tenían la posibilidad. Tenían la opción de poder decir no. Claro. Arriesgando, claro. Sabiendo que lo más seguro era que iban a ser fusilados. Sí. Entonces, esa era la situación. Por eso es difícil. Hay que estar en el lugar para poder uno decir, sí, yo habría hecho esto, yo habría hecho. O yo condeno a esto o no condeno al otro. Porque es una situación complicada. Para poder ser empáticos con el tema, porque... Hay que estar ahí y vivir en ciertas situaciones para poder ser, claro, empático con el tema. Oye, nos llaman una información que está ocurrió hace un rato, de hecho todavía está pasando, en el sector de Monjita, número 530, hay un edificio que fue recuperado por la gente de la FENAPO, un edificio que está funcionando en términos de autogestión, que están viviendo familias ahí, esto en pleno centro de la capital. Pero ya ocurrió un hecho curioso. Llegó un grupo de personas, nos cuesta alrededor como de 7 personas u otros más, con maestros incluso de la construcción, estamos hablando de civiles, no policía, intentaron desalojar violentamente a las personas, a las familias que habitaban en este edificio hace varias semanas, que insisto, que es un edificio recuperado. Uh-huh. Estaba abandonado, estaban siendo ocupados por familias con problemas de vivienda. Esto, insisto, en el pleno centro de Santiago. Incluso hasta el lugar ha llegado carabinero, porque no pueden llegar, nadie puede desalojar, por muy dueño o no dueño que sea, pero nadie puede venir y desalojar a alguien que está ocupando un lugar. De hecho, hay un procedimiento para eso. Entonces vamos a tener un contacto en lo pronto para que nos amplíen mucho más la información, pero repito, en este edificio, este inmueble recuperado en términos que funciona como autogestión por varias familias de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, esto está ubicado en Monjita 530. Intentaron un grupo, insisto, civiles, no eran ni policía, ni carabineros, ni PDI, civiles, desalojar a la fuerza, a la familia, y hubo ahí enfrentamiento, obviamente. Estaba carabineros, según nos relataban. Y vamos a hablar con una de las personas también que estaba ahí en el lugar para que nos pueda ir explicando y ampliando mucho más esta información. Que, insisto, es bastante irregular. Si a usted le pasa también lo mismo, usted no puede llegar y sacar o que alguien lo saque, un civil. Es más, si viene la policía y no tiene una orden firmada por un fiscal, no vale eso de que me la dieron a propósito de lo que ocurrió en San Bernardo con una casa que llenaron. Y que no solamente se equivocaron en la casa que tenían que allanar, sino que ni siquiera tenían orden para allanarla. Ahora hay una investigación, según Carabineros ellos no se habrían equivocado, pero que no encontraron a la persona que tenían que ver, pero todo indica que no solamente se equivocaron, sino que hicieron un procedimiento ilegal. Y aparte que los que yo escuché anoche, no sé si para que tú corrijas, alguien llamó a esta familia para ofrecerle plata por la chapa rota. ¿Sabes tú eso? Sí, así lo consignó la familia. Sí, la familia lo dijo. O sea, no solamente entraron violentamente, destruyeron parte de la casa, sí. Dieron vuelta todo, habían niños. Esto fue a las 5:30 de la mañana, como para que se hagan una idea. Estoy hablando de lo que ocurrió en San Bernardo. Y después se van y dicen, bueno, lo sentimos. Claro. Pero podemos pagar la chapa igual, así como la podemos arreglar. Ahora, lo extraño de todo eso particularmente lo que está en San Bernardo, para no hacer la diferencia con lo que en Monjita, que empecé comentando. Según la familia, y así lo manifestaron o lo señalaron ellos a algunos medios de comunicación, los policías habían olvidado una soja donde salían mapas del aeropuerto. Y eso llamaba muchísimo la atención porque la familia recordó el asalto de los 6.000 millones de pesos. Dijo, ¿están buscando a alguien que tiene relación con eso? Según Carabineros, buscaba a alguien que tenía dos órdenes pendientes. O iban a buscar a alguien, iban a dejar el mapa para decir, ya encontramos a los que... Todo muy raro. Últimamente como que las policías no están funcionando. Bueno, aquí alguien va a decir, bueno, ¿cuándo ha funcionado? Últimamente, justamente. Sí. Claro, porque uno puede pensar que en una de esas llevaban esos mapas, cosas de que si encontraban a la persona que andaban buscando, sacar fotos y todo, y decir, sí, lo encontramos con estos documentos. Se puede pensar eso. A mí me da para pensar de que andan buscando a quién culpar de cosas. Pero es que hay muchas cosas de las cuales hay que culpar. En todos los casos que se han habido últimamente, buscan gente para culpar. Claro, puede ser este el caso del aeropuerto, este el caso de las bombas que han estado instalando, este el caso de la Tía Rica. Hay un montón de casos en los cuales no han encontrado a los culpables, a las personas que estaban involucradas. Yo siempre he dicho que... Y están buscando a cualquier... Allí al cazamoscar que pillaron mal parado, ya, y lo culpamos. Después, nos equivocamos, disculpe, váyase para la casa. Pero el problema está en que ahora se está pidiendo, la gente ya se está poniendo más... Exigente con respecto a los resultados. Y por otro lado, los que son culpados... Porque a la hora que no alega nadie con respecto al niño que este de la bomba de Yungay, nadie dice nada, hubiera pasado como que él tenía relación con todas las otras. Pero como la familia sale a decir abiertamente que no, porque él era drogado, y obviamente las policías buscan a un NN, entre comillas, como para poder tenerlo ahí de... Y que además tenga un prontuario. Él había estado preso. Era el tipo ideal para culpar de algo. Sí. Entonces, puede que pasen... uno tiene derecho a creer aquello. A pensar mal porque ellos no están actuando bien. Si ese es el cuento. Si se supiera en este momento, si toman a alguien ahora, la diferencia que hay con antes es que viene, tú puedes venir y decir, ya listo, entonces voy a poner una demanda en contra del Estado. Pero el asunto está que el Estado es el que paga, no son ellos. Entonces, la plata de todos nosotros, para pagar todas las estupideces que ellos están cometiendo. Como es el caso del millón de dólares que tuvieron que pagarle, no sé si lo habrán pagado ya o todavía, ¿no? Pero a los del Bomba 1, salió en libertad, eran inocentes y tuvieron que pagar la indemnización. ¿Y todo sale de dónde? ¿Todo sale de dónde? Del bolsillo de nosotros. Claro, pues. O sea, esto es un robo en el fondo, un robo a nosotros. Hoy nos abrimos los ojos en la mañana y ya el solo hecho de prender una luz ya es un robo. Claro. Estamos mal, muy mal, nos roban por todos lados. Ahora más encima nosotros tenemos que hacernos cargo de cuando ellos son inoperantes con respecto a un juicio. ¿Sí? Claro. Y como están todos desesperados buscando culpables, donde efectivamente... no los hay, pues. Y son sus tretas, su artimaña. Bueno, yo siempre he dicho que los únicos que aquí saben poner bombas son los que ya la han puesto antes. Y ellos son especialistas en eso, así que... Eso. Qué lástima. Así es. Nos vamos a ir a una pausa musical para coordinar el tema de las llamadas. Nos quedan varias cosas que revisar a propósito de la desalojo en el sector de Ercilla, que comentamos al principio. Lo vamos a ver con más detalle, vamos a revisar algunos antecedentes de lo que está ocurriendo ahí en Monjita, en este edificio recuperado, este inmueble recuperado por la gente de la FENAPO. De hecho, ahí estoy comunicándome con gente que lleva el lugar, entonces va a estar reportando también de lo que está ocurriendo ahí. Y viendo, pues, bastante anómala la situación, insisto, en lo que está ocurriendo. Nos dicen que eran ciudadanos españoles las personas que intentaron desalojar esto, por lo menos el antecedente, ya lo que lo hemos cotejado con varias fuentes. Y vamos a volver, pero para hacer bien la llamada y todo lo demás, vamos a ir a una pausa musical y a ver si se me pone menos nervioso acá la gente. ¿Estamos? Y la cara que pone a lo Cantinflam, así como... ¡Ah, ya! ¡Sigue! ¡Bullying, bullying! ¿Sabes qué más? Me voy a ir. Mira, y se está despojando de sus cosas para irse. ¿Qué tipo de cosas? ¡Qué atroz! Alfonso, relájate. Mira, y se pone rojo con los brazos cruzados. Bueno. Esto es como, estoy en paro. Vamos a poner ese tema. Sí, ponlo, por favor. Ya, Alfonso, yo te voy a llevar a tomar un café ahora, ¿ya? Yo te voy a servir un café. Nos vamos a ir nosotros con Dame pa' matarla. Esto se llama, a propósito de lo que estábamos conversando, se llama Teleficción. Este es un grupo venezolano, bastante bueno, pónganle oreja. Se llama Dame pa' matarla. Y esto que suena se llama Teleficción. Y nos vamos a ir también con Gonguana, Vela Puerca. Bueno, ahí con una buena pausa musical y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Suena entonces, Dame pa' matarla. Esto es Teleficción. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué pretenden. Impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta en TV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes, han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente, pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes,

regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recordamos que también nos pueden escuchar a través de dispositivos smartphone, a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Y estamos transmitiendo paralelamente, como todos los días, a través de Radio Can en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Y después de esta larga pausa musical, en la que le incluimos también una completa visión de panoramas culturales, actividades, etcétera, etcétera, ahí que pueden también revisar en la página. Tienen que buscar Panorama Popular, que está colgada en radiovillafrancia.cl, y también ahí tienen el registro de las notas con las distintas actividades, algunos hipervínculos interesantes respecto de actividades gratuitas o con adhesión voluntaria, o también de autogestión, que están ahí planteadas en Panorama Popular. Volvemos acá al matinal. Estamos revisando varios temas, ya hemos ampliado respecto a la información que le estábamos dando hace un rato respecto a lo que habría ocurrido en el sector de calle Monjitas, esto es específicamente Monjitas 530, que es un inmueble recuperado hace un tiempo por parte de la gente de la Federación Nacional de Pobladores, y en esta recuperación por parte de pobladores que han ido viviendo, autogestionando este espacio, han sido hoy día agraviados, un intento, entre comillas, de desalojo, no un desalojo legal, sino un grupo de personas, según nos relatan, de nacionalidad española, que llegaron de manera violenta a eso de las 8:30 de la mañana a sacarlos del inmueble, alrededor de 5 ciudadanos españoles junto con otra persona y también maestros, para retirar las cosas, y se generaron enfrentamientos en este sector. Todo esto quedó registrado por la gente que habita actualmente en esa casa, que es, una casa autogestionada. Así que vamos a contactarnos con una de estas persona que está como vocera en esta agrupación viviendo en este inmueble. Así que vamos a hacer la llamada. Sí, a mí me gustaría mucho saber qué tienen que ver esos españoles con respecto a ir y tratar de sacar a esa gente de ahí. Bueno, vamos a preparar la llamada entonces para saber qué pasó con eso. Porque cuando es una recuperación y de pobladores además, ¿cierto? Es una recuperación hecha por la misma gente, por los pobladores, y que vengan unos españoles a tratar de sacar esa gente del edificio. Me gustaría mucho saber cuál es la participación de ellos y tratar de por qué están haciendo eso, esos españoles. Sí, es probable de que estos españoles hayan comprado el lugar, sean, no sé, se hayan adjudicado el lugar. Pero sea como sea, tiene que tener la obligación de tomar la parte, sí, legal. O sea, que hay un juez que dé la orden y todo lo demás. Ya, pero ahí tendría que ir. La gran matanza, uh-huh, de trabajadores en dictadura fueron ellos. Sí, efectivamente. Ellos, sí, lo lanzaban al mar en los remolcadores. Sí. Y no se sabe, se lo agradezco enormemente. Yo no quería decirlo por la radio para no comprometerlo. No, lo felicito por su valentía, amigo. Lo felicito, güey. Grande, hermano, grande.

Y en este acompañamiento, con más informaciones y noticias y el quehacer nacional, internacional y local. El local, obvio. Sí, en todo caso ya me siento más muy quieta. Sí. Que la última vez que vine al matinal perdió Chile. Entonces ahora hubo una reiniciada de computadora, entonces ya... No, creo que no voy a venir. No es la culpa de uno. No voy a venir más a acompañarte, Alfonso. Porque una que te pones muy nervioso con mi presencia. Ah, oye, yo no sé por qué. Pasa nada, sí. Tranquila. No. Aparte de ponerse nervioso, se pone todo cocoroco. No, lo vieron aquí ustedes, chiquillos. Es increíble, sí. Y cuando vino las afirmaciones. No, Marta, era otra monja mejor para la próxima. ¿Y no te gusta eso? No, está bien. Ah, entonces, ¿por qué no vas a venir? Va a tener que quedar ¿No te gusta esto? Ya, pues paren de coquetear, estamos en pleno programa, pues. Póngase ya serio. Y todavía no son ni siquiera las 12 como para... ¿Sí? ¿Y no te gusta eso? ¿Sí? ¿A ti te gusta? Ya, pues, hay gente escuchando. Más respeto, hay gente que está en el trabajo hasta ahora. ¿Ah? Hay gente que está haciendo la comida para los cabros chicos y ustedes se ponen a coquetear ahí. Estoy yo presente, Juan, respétenme. ¿Ah? Vamos a poner un vidrio polarizado entonces. Eso. ¿Para que no mires? No, po. Mira, quiere estar en privado conmigo. Sí, ya, esta altura no me sorprende absolutamente nada. Si al final todo esto se debe a esta tensión que hay en... Aquí en el ambiente, claro, está una tensión extraña, una química ahí me extraña. Pero lo extraño es que acá no pasa nada, las cosas pasan allá al otro lado del vidrio. ¿Y tú quieres que pasen las cosas acá? No, estoy diciendo, para que él está diciendo de que nosotros seríamos los responsables, no. No, nosotros no hemos hecho nada todavía, ¿cierto? No, nada, estamos muy tranquilitos. Estamos tranquilos. Bueno, desafortunadamente se perdieron la llamada con Camilo Sinués y por lo tanto va a tener que contarles un poco de qué trató la llamada. Mientras estábamos al aire nos dimos cuenta de esta situación. Bueno, él nos relataba que a eso de las 8 de la mañana, 8 y media más o menos, llegaron alrededor de unas 7 personas, 5 de ellos eran hombres ciudadanos españoles. Que llegaron con un diablo, que es una herramienta, abriendo puertas, golpeando. Había mucha gente en ese momento durmiendo. Esto en el inmueble que se han tomado hace un par de tiempo ya. En varias familias, un inmueble que estaba desocupado. Esto en Monjitas 530. Esto es a pasos del Metro Bellavista. Del Metro Bellas Artes, perdón. Y, bueno, se generaron... enfrentamiento, estas personas no traían orden, no traían absolutamente nada, fueron extremadamente violentos. Afortunadamente la gente pudo repeler este intento de desalojo ilegal. Llegó Carabinero, increpó también a las personas que intentaban hacer este desalojo ilegal, que no tenían ningún papel, nada que lo acreditara, tampoco tenían menos orden de algún juzgado, de algún tribunal, alguna fiscalía. El caso es que logran sacar a estas personas, hicieron los registros, los vamos a tener en un rato más, según nos señalaba Camilo, con quien estuvimos conversando justo en ese lapso, desafortunadamente, en que tuvimos este pequeño inconveniente. Pero vamos a tratar de tener todo listo y subir la nota con toda la información. Las personas siguen en ese lugar, insisto, Monjita 530, esto está a pasos del metro de Bellas Artes y están muy choqueados, sobre todo los niños y gente que estaba ahí en ese lugar, pero afortunadamente pudieron repeler y van a ver qué situación y qué acciones van a tomar respecto a esta situación de este grupo de personas que llamaba la atención también, particularmente eran de nacionalidad española, las personas que intentaron desalojar de mala forma, obviamente, a las personas que están habitando ahí. Habría una persona, una dama, que estaría con una mano con hematoma por la brutalidad con que habrían actuado estas personas al intentar desalojar el lugar. Y lo otro, aparte, que... ¿no? La forma violenta, claro. Viendo niños. Y rompieron muebles. ¿Quiénes son? Claro. Si en definitiva eso, ¿qué autoridad tienen? Uh-huh. Aparte que no traían ningún papel, ningún documento, nada. Ni que lo acreditara como dueño, ni tampoco que lo acreditara una orden. Con una orden judicial. Para poder. ¿Y quiénes son ellos para ir con una orden y sacar a la gente, pues, claro. De partida? Ahora, lo bueno es que ellos pudieron controlar la situación al final, ¿cierto? Sí. Independiente de que los tipos invadieron el lugar, porque entraron, por lo que nos contaba Camilo, ellos entraron de manera sorpresiva, con fierros, palos, claro. Y empezaron a desalojar a la gente. Ni siquiera los dejaban vestirse, o sea, estaban tirando todas sus cosas. Y lo que nos comentaba él también era de que habían tratado de incluso de apropiarse de cosas de ellos, personales, sí. Computadores, celulares y eso. O sea, además, están robando. Intento de robo. Estúpido. Claro. Ampliamos otras informaciones que es lo que está ocurriendo hoy día. Está bastante tenso el ambiente político a propósito del caso Penta. Uh-huh. El Pentagate, como se le ha llamado, a propósito de que cada escándalo político lleva el apelativo de Gate a propósito del Watergate, que le costó la... salida de la presidencia a Richard Nixon en este hotel, en esta operación de espionaje que tenía todo montado el Partido Republicano. Y bueno, cada caso que implica político y que implica un escándalo se llama Gate. Y en este caso Pentagate, donde se está investigando el Servicio de Impuestos Internos al grupo Penta, donde está prominente... mecenas de la UDI, los gastos reservados, pero particularmente una, ¿cómo podrás decirlo? Eludir el FUT o evadir el FUT o hacer temas fraude es casi horrendo, porque ya el FUT es horrendo en sí, porque permite precisamente eludir, generar estas reinversiones para no pagar tanto, pero más encima se terminaron estafando al FUT. Y el Servicio de Impuestos Internos ha comenzado una investigación. De hecho, uno de ellos, el conocido Choclo Delano, Carlos Delano, era hasta hace muy poco, de hecho, presidente de la Fundación Teletón. De hecho, por más de 10 años ocupó aquel cargo. Llama la atención, una fundación que siempre está llamando a la donación. Pero él donaba más las campañas políticas y después parece que se cobraban favores. El tema, el escándalo ha sido mayor porque ha saltado a uno de los que fue precandidatos presidenciales de la nueva mayoría, el caso de Andrés Velasco, que hoy día es renegado por la nueva mayoría, pero que participó en las primeras de ahí, y que él estuvo con la campaña en el 2012 particularmente de erradicar las malas prácticas. Y, de hecho, muchos no recordarán, pero hace no mucho, hace como un año y algo, Andrés Velasco lanzó la campaña Transparente y Clarito como el Agua. Que, a diferencia de las viejas prácticas de la política, él planteaba ser claro y transparente. Es más, él sacó una especie de botella con agua. Y esa fue la campaña pero que sacó Andrés Velasco. Era bastante turbia el agua y no era gas lo que tenía necesariamente. Bueno, se comprobó obviamente de que hay gastos reservados que venían precisamente del punto del grupo Penta. Ahora, la discusión o la pregunta es, y aquí es donde algunos matizan, para mí no hay mucho matices, pero algunos matizan, porque dicen, bueno, que acá estamos delante de frente a un delito, porque acá hay un fraude. Ok, pero... acá lo que ha venido a ponerse en el tapete o en la mesa a discutir es el financiamiento a las campañas de los políticos, que están amparados bajo una ley que se armó durante el gobierno de Ricardo Lagos y que termina firmándose después en el gobierno de Michelle Bachelet, que tiene que ver con el tema del financiamiento de las campañas políticas. Hoy día se permite lo que se conoce como gastos reservados. O sea, hay aportes reservados que se supone que el político o la política no sabe. ¿De dónde viene la plata? Claro, cosa poco creíble, pero todos hacemos como que nos somos tarados y nos compramos este cuento de que nadie sabe dónde viene la plata. Y todos dicen, no, si nadie, yo no sé dónde viene la plata, me llega, pero mientras esté legal. Y todos decimos creer, o algunos dicen creer, por lo menos televisivamente, porque es políticamente correcto decirlo de esa forma, que creemos esa historia. pero sabemos perfectamente que nadie aporta tanta cantidad de plata esperando por el puro altruismo de ayudar a su candidato o candidata por una razón de bondad. Porque Dios, Jesús, no sé, alguien les dijo que tenían que aportar a estas personas y no a otras. Es más, eso llama la atención en términos de convicción, porque algunos le aportan bastante democráticamente. A todas las coaliciones le aportan plata, cosa que se sabe por lo demás. Pero como son gastos reservados, al final nadie termina sabiendo y sirve para eludir, por otro lado, y sirve para presionar. Estamos hablando de personas que tienen cerca del 95 hasta 97%, el caso de Evan von Baer, de financiamiento a través de gastos reservados. O sea, en definitiva, la campaña completa está financiada por estos gastos reservados que pertenecen, lo sabemos, a empresarios o empresas en particular. Y que no forman más allá del 10% de la población chilena. Mucho menos. Entonces, no es tan difícil imaginar o saber o tener una idea de quiénes son las personas que están o las empresas que están entregando estos recursos. Sí, no es muy difícil. No, pues, porque no cualquiera tiene la cantidad de plata como para poder financiar una candidatura. Aparte que están involucrados muchos lucas ahí, po. Por eso, po. Sí, po. Entonces, no cualquiera puede ir. Claro, no es lo mismo que uno diga, ya voy a dar 10,000 pesos para financiar. Cuando sabemos que hay gente que está entregando, no sé, po, 100, 500 o 1,000 millones de pesos así, claro, de una, po. Claro. Y eso no cualquiera los tiene. Afortunadamente están los que son financiados por estas empresas y el resto que hace bingo, vende ropa en la feria y todo el tema y logra ser senador. Es un ejemplo, obviamente, de sacrificio loable que de esta gente que tengan esta independencia y esa autonomía para poder representar a la gran cantidad de gente. Pues se supone que eso es lo que se está discutiendo hoy día, de que hay algunos que reciben plata de manera trucha y otros no. Entonces uno asume que eso es así. ¿O no? ¿No se financian con bingo? ¿No se financian con vender feria ropa pulga? En la feria. Pero, bueno, uno no, mientras no tenga claridad sobre esta situación, no puede pensar lo que quiere, como puede errar. En el sentido de que, claro, puedes culpar a alguien que verdaderamente, no sé, pues, ocupas las platas de su bolsillo. Y, bueno, ahora, ¿cómo llegaron esas platas al bolsillo? Se puede especular mucho. Entonces, se acercan a la empresa a pedir ayuda, por aportar. Claro, eso decían anoche, de que no son las empresas las que se acercan a los candidatos, sino que los candidatos hacen verdaderas filas fuera de la empresa para pedir ayuda económica. Y apoye a más de un candidato. Pero por supuesto, porque no te vale un voto, te valen varios votos si tú quieres que una ley se apruebe. Y por último, cualquiera que salga, ahí está la mano igual. Claro. Entonces ese es el asunto. Tú tienes que apostar. A ver, ¿quién tiene más posibilidades? Entonces tú dices, ya, listo, pero acuérdate, después tenés que darme la mano. Claro, porque yo necesito tal ley que se apruebe, así que ahí... Bueno, y vemos los resultados a lo largo ya cuando salió, y vemos los resultados después que dan muchas cosas a favor de la empresa. Claro. Y todas esas cosas. Entonces ya estamos las manos de vuelta. Sí, pues. Sí. Ahora. Pues ahora hay que ver lo del Alto Maipo, nomás. Ahí, ver para darse cuenta de que es raro. Así como esa, hay bastantes más ejemplos para dar, pues. Claro. Entonces, eso es una situación que se va dando continuamente. Entonces, ese es el problema, de que al final tú dices, claro, estás votando por el candidato fulano que va a ayudarte. No, compadre, si no lo va a ayudar. Él va a ayudar a quien lo financió. Y si uno no lo financió, olvídate que te vaya a ayudar en algo. Imposible. O si no es imposible, es muy raro, es muy extraño. Porque sí, puede que hayan. De hecho, lo que está en discusión hoy día y lo que está planteado en términos de cómo solucionar, y esto es una oportunidad que le cae también de cajón a la clase política, es decir, bueno, discutamos una ley, esto ya se hizo antes, insisto, en el gobierno de Ricardo Lago, que quedó discutido y que se suponía que iba a evitar este tipo de cosas, cosa que se mostró que no. Pero ahora viene nuevamente esta discusión de decir, bueno, transparentemos las cosas y esto que lo financie el Estado. Por tanto, sí, los Estados van a tener que financiar, el Estado, me digo, con la plata de todo, van a tener que financiar los partidos políticos, las campañas y todo lo demás. Como una manera de decir, bueno, que sea equitativo para todos. Y ahí es nuevamente cuando uno le empieza a doler los ojos, porque obviamente eso ya es una bien grande choque ocular. Porque en definitiva, con esto los partidos lo que pretenden es regular. Decir, bueno, no recibamos plata de las empresas, que recibamos plata de todo y que todos tengan las mismas oportunidades. Y eso implica un gran gasto por parte del Estado para financiar campañas políticas de partidos sobrerepresentados que no representan. Pues están sobrerepresentados. Y están sobrerepresentados porque tienen un sistema y un modelo político hecho a la medida. Y hay una cosa, no se asegura aquello de que si el Estado financia todos los partidos, o sea, todas las candidaturas y les pone el dinero y todo lo más, uno puede quedar tranquilo y decir, sí, así va a haber transparencia, cuando ha visto tantas cosas sucias en este camino, y que no vaya a ser cosa que en el futuro los que van a ser elegidos van a buscar alguna triquiñuela para, o las empresas van a buscar la triquiñuela para tener este nexo y no perderlo. De que el diputado, el senador que sea elegido de una u otra forma, o el alcalde que sea elegido de una u otra forma, colabore, ayude a la empresa tal o cual. Oye, porque tenemos ejemplos bastante cercanos ya. Por eso digo, po. Sí. Entonces, no me queda a mí clara esa transparencia. Lo otro que sería que legislamos y hacemos una ley de que esto es legal y ya. Esto se queda transparente porque es legal. Bueno, es exactamente lo que ocurre con el tema de los sobresueldos. Claro, porque, si ustedes lo olvidan, el tema, hay una discusión sobre el tema de lo legal y lo legítimo. Y el tema del sobresueldo era ilegal. Por tanto, pasó a ser poco ético todo el tema, pero se hizo una ley en el Congreso rápida que reguló el tema de los sobresueldos. Y pasó a ser legal. ¿Cuál era la excusa? De que los cargos públicos pagaban muy poco, entonces eso de una u otra manera potenciaba mucho más que se fueran al sector privado. Y no quisieran volver. Bueno, se fueron igual al sector privado, con sueldo alto y no. Terminaron de estar en el aparato estatal y después se fueron al mundo privado, los directores y todo el cuento. De hecho, la mayoría de la gente que hoy día está en el gobierno estuvo en directorio del sector privado. Y la mayoría que estuvo en el gobierno anterior están en el sector privado hoy día. Sí. Porque es una relación simbiótica constante. Claro. Y los que están entrando ahora, a futuro van a estar... Claro, en cuatro años más. Porque ya están construyendo para ellos. Sí. Según José Miguel dice, la actividad política puede ser financiada por el Estado, pero primero hay que mandar a la chucha a la actual clase política. Sí. Van a estar felices de irse a ese lugar para dejarnos. De hecho, ese es como uno de los problemas centrales que tiene este país, de plantear cambios y planteárselo a la gente con la cual no queremos hacer los cambios. Sí. O sea, queremos cambiar la Constitución. Ah, ya, si pasa la paca, nosotros la cambiamos. Claro. No, joder. O sea, hacen toda la pega los demás, pero la pega la hacen a gusto de ellos. Vamos a hacer una reforma tributaria, pero vamos a hacer la reforma a la pinta nuestra, en la cocina nuestra. Ya está promulgada por lo demás. Además, vamos a hacer una reforma educacional a la pinta nuestra y como nosotros queramos. Y ustedes observen nomás, ¿eh? Porque ustedes no pueden entrar a la cocina, como dijo el Saldívar. Hay que quedarse afuera. Entonces, esta cuestión es constante. No, y mientras va pasando de una parte a otra, se va arreglando, ajustando. Sí, y por supuesto. Y al final llega, pero precisa para todo el mundo, o sea, para ellos. Para el mundo de ellos. Para el mundo de ellos, claro. Claro que sí, po. Llega, pero al pelo de ellos. Sí. Porque si no, los empresarios se enojan. Claro. Y no hay que molestar al empresariado. No. Porque después se va. Entonces, y eso sería muy perjudicial para el país. ¿Sería perjudicial de que las empresas pasaran al Estado como antiguamente? Jamás, po. ¿Por qué? Porque toda esa plata que se están llevando los empresarios, que son miles de millones, quedarían en el Estado. Claro. Po. ¿Ya? Y podríamos mejorar la salud, mejorar la educación, claro, mejorar la vivienda, mejorar el transporte, la infraestructura, todo. Todo, todo. Así que sería, en esa forma, podríamos decir, sería mejor que pasaran a estatizarse. No podía ser porque... Pero, claro, también, si es todo estatizado, también puede traer sus bemoles, porque nos faltan los aprovechados, pero se podría eso manejar mejor, pienso. Aparte, como los rotos que están en la calle van a estar al mando de todo, ¿estáis locos? Claro, como decían no, para el tiempo de la unidad popular. Sí. ¿Cómo los rotos van a llegar al gobierno? ¿Van a echar a la moneda? No puede ser. No, imposible. No, que entren los delincuentes con corbata, eso sí. Sí, po. Y conocidos, ¿ah? Porque están robando mucho rato. Pero por eso se conocen entre ellos, po. Tengo su memoria, ¿sí? Están los mismos de siempre. Y tuvimos la oportunidad de cambiar, pero la gente eligió a los mismos de siempre, claro. De nuevo. ¿Cambiar por qué? Ay, no sé, pues cambiar por último las caras, que nos roben otro distinto. Ellos siguen los mismos de siempre. Es terrible, pero bueno. Bueno, es lo que hay, y hay que cambiarlo. Sí. Entonces el asunto está en que hay situaciones en las cuales cuesta mucho aceptar de que sigan así. Pero esto va a ser como una pelea eterna, porque yo creo que esto nunca va a cambiar. No, sí puede cambiar. Es cosa de que la gente cambie. O sea, que la gente empiece a reaccionar. Que los políticos no se atrevan nuevamente a decir, a faltar el respeto diciendo no hay que escuchar a la calle, dejemos a la calle a un lado. Nosotros somos los que hacemos las políticas. Eso no puede ser, es una falta de respeto a toda la población. Entonces lo primero es que, como decías tú, hay que cambiar por último las caras y empezar a exigir al mundo político. Pero al ahora mundo... entraron unas caritas nuevas y esas caritas nuevas ya están mimetizadas con el poder. Entonces, yo no sé hasta qué punto podríamos poder insertar caritas nuevas y que estas caritas nuevas efectivamente estén de acuerdo Tendrían que ser muchas. No, tendrían que ser muchísimas. Muchas. Porque ahora entraron porque unas ellos pocas son la y mayoría, vuelta, pero... Es que la mayoría te pudre al resto, po. Sí. Si ese es el problema. Aquí no es la manzana podrida, sino que está podrido el cajón. Entonces tú metes manzanas que están más o menos sanas, se pudren, po. Obvio. Si eso está... Más que claro. Así es la cosa. Y más encima esta semana suben como lucas los cigarros. Suben los cigarros y sube la cerveza, sube el licor, todo eso por el... Después uno, ¿por qué anda quemando la ciudad, güey? Pues obvio, pues, güey. Sí, sí. Hoy la cagaron. No se puede. Los cigarros están súper caros. Van a ser como 600 pesos. Uno le sobra la plata. Y aquí viene la gente, no, pero es que usted tiene vicio y todo lo cuento. Bueno, yo no les digo nada porque viene una vida de mierda enviciado. Pues. Uno tiene el único vicio y más encima le suben 1.000 pesos mientras al otro le financian las cosas. Claro. Bacán. Bueno saber eso. Después, ¿por qué uno va a andar más odioso? Por eso. ¿Cachai? Porque uno va a fumar menos, entonces va a andar con mucha más ansiedad y probablemente... Aguantarse en el matinal. No se atraviesen. Lo único que les digo, no se atraviesen, porque andar más odioso de lo habitual. Vamos a tener que hacer una campaña, cigarrillos para... De hecho, ya me están haciendo una, ya viene una donación de un cartón de cigarros, gracias. Ah, ya, entonces, ¿qué te estás quejando? Se queja de lleno. ¿Sabes cuánto dura un cartón? Bueno, pero ya duraría menos si no lo tuvieras. ¿Sí o no? ¿Viste? Qué bueno, estoy para conducir Cosmo. Oye, esa frase, ¿qué onda? Increíble. Duraría menos si no lo tuviera. Mira, sí. Duraría menos que el Gabriel, dicen por acá. No, increíble. Y más encima, los otros están pidiendo financiamiento para la campaña política y sueldo mínimo quedó ahí. Sí, po. Pero bueno, fue un acuerdo histórico, así que igual, claro. Bien. ¿Ah? Podrían tener un subsidio. ¿Por qué Bachelet no se saca un bono para los cigarrillos? Uy, buena idea esa. Pero es que mira, a mí lo que me da rabia es que hay un sector de la población que puede tomar whisky, puede fumar los cigarros que quiera, puede comer pavo y puede comer, qué sé yo, caviar si quiere y todo lo demás. ¿Ah? Y es un grupito. Y el resto de la población tiene que estar ahí, pucha, rajuñándose con lo que puede. Sí, pues eso es lo que a mí más me da rabia. Yo creo que vamos a tener que empezar a plantar. ¿Plantar qué? A secar y a fumarnos esas propias plantas. Yo claro, estaba... pues después llega la policía a la casa, claro. Y es lo que nos faltaba, pues. Sí. ¿Ah? Hoy está hablando de té. De hecho, dicen... Hablando de té. Hoja de té. Ah, ojo Joaquín, ¿eh? Ojo Joaquín, que ya ando iracundo. Sigue, no siga ahí. No, que está hablando del tema de cómo suben los cigarros y lo que va a ocurrir acá. Ah. Poniéndose el parche ante la herida. Menos mal que hay un... Yo encuentro un atentado terrorista, eso que hacen. Eso es terrorismo. Mira, yo dejé de fumar, es cierto, no estoy fumando, todo lo demás. Pero yo no estoy de acuerdo con que se le obligue a la gente a dejar de fumar en esa condición. Es que no se le está obligando, se le está diciendo el que tiene plata pues va por a seguir eso, fumando po. Este y el que no tiene plata bueno, va a tener fumar que ir ahora ahí. Va a ser un lujo. Claro, pero es lo que yo decía hace un rato. Hay un sector de la población que sí puede fumar, sí puede hacer, darse todos los gustos y lujos que quiera. Y hay otro sector que la mayoría, la gran mayoría, que tiene que estar mirando como el gato en la carnicería, po. Yo no, si fuera este gobierno y si fuera un poquito más inteligente, me preocuparía por el tema del alza del cigarro. Y no solo del alza del cigarro, también de las micropos. No, pero es que el tema del cigarro, fuera de broma, estoy hablando en serio, tiene un tema de control de ansiedad. Si no es broma, de hecho por eso genera un tema de adicción y tiene un montón de aditivos que son perjudiciales para la salud, tanto como más que un auto. De hecho, los autos matan más que la gente que fuma, por lo demás. Y acá se le ha permitido un montón de garantía al tema de parque automotriz. Después dicen, ¿por qué hay tanto taco? Bueno, porque ha sido promocionado, fomentado, y más encima un transporte público malísimo para fomentar el tema de la venta del parque automotriz. Pero la gente anda mucho más iracunda. Quítale el cigarro a gente que fuma habitualmente y va a tener pronto un estallido social. Sí. De hecho, ya el hecho de pensar de que van a subir casi lucas, y eso es diferenciado, por ejemplo, algunos cigarros van a subir 600 pesos, me dan ganas de ir a, como diría Acción Poética, quemaría esta ciudad por verte fumar. Y ya habían subido. ¿Ah? Ya habían subido. Están subiendo. ¿Hace cuánto? Un mes, menos de un mes, po. A eso me refiero, hace poco tiempo. Y ahora suben nuevamente, pero esta subida es más pronunciada. No, es poderosa, sí. Son hartas lucas, sí. Es harto. Una cajetilla, 2.500 pesos mínimo. Imagínate. O más. Sí. De hecho, la más barata, que está en términos del, estoy hablando del mercado común, no el mercado negro, está a 1.900, que es como la más barata. En este momento. 20. Entonces estamos hablando de unos 2.500 pesos, eso. Más o menos va a subir. Que en términos estos son alrededor de casi $5. Harto. Mucho. Y ahora, claro, va a empezar la gente a fumar más el contrabando. Sí. Claro. ¿Y después qué avisen? Por un tema de salud. ¿Qué? Claro, tendríamos salud decente en los consultorios si estuvieran preocupados por la salud, empezando por eso. Pero ese va a ser como la excusa, ¿sí? Para cuidar a la población. Pero quieren aumentar el ingreso de la tributación con el alza del cigarrillo. Si la gente deja de fumar, se van a ir al tacho. Claro, con eso le vamos a hacer la campaña política a estos giles, porque lo que nos faltaba. Porque ni siquiera para educación gratuita va a haber, porque como derecho no va a ser. De hecho, ese ayer anunció que en lo que tienen proyectado, así como en el mejor de los casos, un 60% de gente con educación gratuita al final de este gobierno. Sí. Cuando decís 60%, eso quiere decir que no va a ser un derecho. Y no va a ser tampoco el 60%. Y el 2020 recién podría ser gratuita, el 100%. Ah, ¿ni siquiera da la seguridad? No dio la seguridad. Entonces, vamos re bien, po. O sea, primero dicen una cosa, después dicen otra. Y engañan y engañan. Y nosotros seguimos soltando y soltando y soltando. Y nos queda otra, po. Ese es el problema. Para financiar ese engaño más encima. Claro. Estamos bien. Sí, mañana mejor. Sí. Sí. Bueno, es lo que nos habremos ganado este maleficio. ¿Nos lo merecemos, dices tú? ¿Eh? Pues ¿Puede ser porque lo merecemos por habernos quedado callados tanto rato? No haber parado la cosa a tiempo. Sí. Cuando vino el cambio el año 90, haber exigido de haberse puesto más duro y haber exigido cambios profundos. Ah, no, pero es que teníamos senadores designados, teníamos al mismo general en jefe de las Fuerzas Armadas, teníamos... Ah, entonces había que tener mucho cuidado, porque si no, iban a volver los militares. Mm. Y con eso nos metieron el dedo en la boca. Y ellos se quedan riendo. Nos engañaron. Nos metieron miedo, como lo claro, están haciendo ahora. Obvio que nos metieron mucho miedo. Miedo entonces, tiene Rosemary McGill. ¡Qué bueno! La asaltaron en su departamento de Las Condes y le robaron sus joyas. ¡Qué gente más mala, digo yo! ¿Qué ¿Ah? Pobrecita. Pobrecita ella. La socialité. Conocida a la socialité que le robaron las joyas. ¡Qué loco! No, nadie está seguro en este país. ¡Qué terrible! ¡Qué pena por ella! Porque la verdad que ella es una... ¿Una mujer tan indefensa? ¿Quién es? Sí. Ni la conozco ni me interesa. Ya como de tu época. Ay, ya. Es re famosa Mary Rose McGill. Ah, y capta el nombre, ¿eh? O sea. ¿Quién capta? Así como, me suena. Sí. Así que le robaron a la veterana. Y me decimos, su departamento las condes le robaron todas las joyas. Ah, no, que atro. Deben estarlas fundiendo ya. Para venderla al kilo. Hoy día se cumplen 50 años de Mafalda. Sí, feliz año. Sí. Está linda ella. ¿Quién es linda? La Mafalda. Ah, sí, pues. Me encanta. Los 50 años de Mafalda, de la creación de Juan Salvador Lavado, conocido como Quino. Y cumple 50 añitos. Y ayer cumplió 80 años Brigitte Bardot. ¿Quién es? ¡Ay, quién es! No, te estoy hablando en serio, no sé quién es. Actriz de los años 50, 60. Pero es que bueno, ubícate. Pero es 80 años, po. Ubícate. Igual que la Sofía Loren. ¿Ah? ¿Y cómo sabía quién era la Sofía Loren? Porque hay películas actuales de Sofía Loren, donde Brigitte Bardot dejó de actuar hace cuánto tiempo. 72. Sí. Uy, sí, me acuerdo que justo fue a ver una película de ella anteriormente. Qué pesado. ¿Ah? No, pero ella así, hizo está el cumpleaños Brigitte Bardot. Así como gran sí, ¿ah? No, pues sí, además. Es animalista, pues, así que debe ser terrorista. Porque aquí en Chile los animalistas son terroristas. ¿O no? ¿Los veganos nomás? Dicen que se rumorea un romance entre Alfonso y Brigitte Bardot. Ah, ya, listo. Acá. Sabía que miedo me subir al columpio. Joaquín, preste Juan, dice aquello. Mira que se quede calladito. Es muy probable. De hecho, de ahí se volvió animalista rojo. Y dejó el cine. Quedó con depresión. Ahí se retiró. ¿Cuándo se retiró? Ermitaña. Pues, casi ya 40 años retirada absolutamente. ¿Sí? De hecho, se vivió en un ostracismo tremendo. Uh-huh. De hecho, es más, ella ya no habla de cine ni habla de esa parte de su vida. Hace muchas décadas que dejó de hablar de eso. Y, de hecho, vive bastante alejada del mundo. Sí. ¿Sí? Sabe bastante. ¿Cómo será el trauma? Así es la vida. No, ha sido una gran actriz. Tenía no, buena actriz. No era tan gran actriz. Sí, era buena actriz. Sí, era buena, pero... Ella siempre se sintió fea. Ese es el problema, ella siempre por tu sintió culpa, que era fea. Todo la humillaste. Ahí. Entonces, como dice Joaquín, el trauma después de ese romance fue, ella, fue como... Ya, claro. Ella por eso se retiró del cine, porque ella nunca sintió de que fuera linda, fuera hermosa. Entonces dijo, ya. Mira para acá. Sí, po. Por favor. Bueno. No, que te le hago así, delante tuve que golpear el vidrio y todo. Está así. Y ahí se cayó todo. Fuera de broma. No, es que me está mirando a mí. Sí, no, pues sí. Nunca más. Sí, todo este binomio. Oye, nunca más. Bolívar, traer. Por favor, trae agua bendita para acá cuando vuelvas, por favor. Le mandamos un saludo que va a andar en Rengo ahí salvando alma. Venga a salvar acá, por favor. Es que para contar un poco lo que pasó, tratamos de volver y retomar todo el ritmo al tiro. Pero estábamos con la llamada. Uh-huh. Entonces dijimos, uh-huh, cuando estábamos afuera, vamos a hacer la llamada. Nos habíamos coordinado con la gente allá para hacer todo bien. Y quedamos en que, bueno, cuando estuviera lista la llamada íbamos a empezar, pues. No a pescar ni en bajada, po. Y así estaba vuelto loco golpeando el vidrio. Y en ese golpeó el vidrio y todo el tema se pasó a llevar la tarjeta de sonido y jodió todo. ¿Ah? Eso pasa así, porque... así de rependientes están del programa, po. No, lo que pasa es que para que se hagan una idea de cómo está la cosa acá. Necesita un bastoncito. ¿Tú? Para golpear. Tú, para golpear el vidrio. ¿Pero para qué golpear el vidrio? Si, para eso hay audífono. Para eso hay audífono. Para que escuchen. Pero como andan embobados. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mirarnos a los ojos para conversar. Donde golpea el monito. Entonces yo lo miro a él, él me mira a mí. Señores auditores y auditores, recuerden este episodio. Va a haber algún registro, no sé qué tanto de todo vamos a tratar de hacer lo posible por rescatarlo, lo más que se pueda. Pero recuerden este programa, porque lo vamos a traer a colación un par de ocasiones más. Ay, yo, lo más probable. ¿Y para qué? ¿Se acuerdan cuando estaba? Ya iban a recordar todo este programa. Lunes 29, recuérdenlo bien. ¿Ah? No, de septiembre de 2014. Sí, y mañana tú vas a contar porque hoy día nosotros vamos a salir en la tarde. Tú y yo vamos a salir. Ahí, ese fue el momento en que colapsó. Cuando le dijeron que sí, iban a salir, colapsó. Sí. Ahí quedó la narración, ¿no? Ah. Sí. Ya. Hoy como nunca hago echo de menos a Bolívar. Han convertido este estudio en una cueva de ladrones, es lo que va a decir Bolívar cuando vuelva. Dicen acá en el tele. Exactamente. Va a llegar pateando ahí al... ¿Cierto? Yo dije que era lo menos adecuado para reemplazar a... o para estar en el lugar de Bolívar. Sí. Era lo menos adecuado. Es que no contemplamos ese factor, po. Dijimos, un cura, monja, bacán. Ya estaba listo y era como notable. Y más encima el eslogan sonaba súper bien. Pero no calculamos bien el asunto. ¿Ah? No calculamos lo que vendría a ser el factor humano dentro del binomio. Así se le denomina. Lo que tú no pensabas era cuánto iba a afectar todo esto acá. Sí. No estaba contemplado. No estaba así. Contemplado. Y ahora se hace. Lo mismo me pregunto yo, Inés. Sí. ¿Qué está pasando acá? ¿Sabes lo peor de todo? Que mirarle la cara ahora se hace así como el que... Yo de hecho, no he dicho nada. Pásame la cámara. Bueno, esto lo tienen que ver. Es que ni siquiera se lo puedo describir en este momento. No se contempló el factor 13-13, dicen por acá. Sí. Sí, pues. Qué vaina. Imagínate, nos vamos hasta con invitación. Hoy día vamos a salir juntos. Y dale, ¿con qué va a llover? Bueno, ¿no vas a salir conmigo? Sí, entonces, pero ¿para qué tenías que hacerlo tan público? No, porque lo dijimos delante. Tú me invitaste a salir, entonces yo acepté y vamos a salir juntos hoy. ¿No habrá sido de que tú me invitaste a mí? No. Yo mandé una invitación y tú me dijiste, vamos juntos. Yo dije, bueno. Tú dije, ¿vas a ir? Tú me dijiste, sí, vamos. Ya, pues, entonces. Hasta la hora, ¿viste? Y el lugar donde nos vamos a encontrar. ¿Viste? ¿Y quién propuso todo eso? ¿Yo? No, tú. Ah. Ah, seguro te hiciste harto de rogar, po. En fin, el tema es que hoy día vamos a salir los claro, dos. Claro. ¿Ya? Cierto. Cierto. Sí. Y ahora está más relajado ya. ¿Por qué no voy a estarlo? Que en la mañana estaba nervioso no, cuando entré. No, para acá. Nadie se iría a ustedes. Y de hecho me miraste y me dijiste, ¿y Bolívar dónde está? Y yo te dije, no va a venir. Y empezaste a transpirar helado. ¡Oh, ya! Eso es cierto. Mira, la voz dice que tiene que estar golpeando el vidrio para llamar tu atención. Todo el rato. Ni siquiera dice, este, ocurrió así. De hecho, tuve que pararme. Pero mírenlo, hay un vídeo. Ya te dije, tenemos un retorno interno para poder comunicarnos. Tenemos audífonos precisamente para poder comunicarnos, incluso estemos al aire o no. Y tuve que pararme, ir a golpear el vidrio. O sea, estuve a punto de agarrar una molo y tirarla para adentro para que me pescaran. Y ese fue el momento donde se cayó todo. ¿Se entendió? Ya, ahí está claro, ¿no? Lo diría al aire, Inés, pero mejor no. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Tal cual, así sucede. Todos dando cuenta. Por eso este va a ser un programa extraño, recordado. Pero recordadísimo. ¿Ah? Sí. ¿Viste? Juan. Nos van a mencionar de aquí a la eternidad. Bueno. ¿Te das cuenta tú? Está bien. Sí. A mí no me da problema. Y le dice todo que sí, y todo el tema. A todo me dice después, que sí. ¿Sí? A mí no me da ningún problema. De hecho, delante se estaba sacando los audífonos. ¿Ah? Me voy de acá, me voy, la Carmen le dijo, ah, sí que te va. Y ahí quedó tirado en ahí la silla. Ahí quedó el berrinche de que me voy, así va. Se sacó la audiencia. Sí, se sacó la audiencia. No sé si iba a parar. Lo miré y reculó. Se retractó. En fin, ese es nuestro líder. Sometido a... De hecho, varios están bastante tristes, porque esperaban... De hecho, sobre todo el Club de Corazones Solitarios o Agentes Rojos y todo el tema que esperaban aprender ciertas cosas, dijeron, con razón. Dijo, ¿con razón no, qué? No, con razón están así. Ah. ¿Ah? Poco y nada, manipulado por Fémina y todo lo demás. ¿Te sientes manipulado? No. Sí, de hecho, voy a buscar la guitarra, porque el violín no tengo acá, pero tengo una guitarra más a mano, me dicen por acá, que es la razón. Voy a leer una pregunta acá que hacen. Veremos si la contesto. Y asume al tiro que es para él. Sí, porque. Pero cacha. No. Él me está mirando a mí, sí. A lo mejor es para mí. Ah, ya. Es el momento de preguntar: Alfonso, ¿por qué te estás dejando barba? No me estoy dejando barba. ¿Lo preguntan acá? No. ¿Está equivocada o equivocado? ¿Quién es? No te puedo decir porque bueno, quieren entonces, reservar, pero está. Ahí lo pueden después ustedes chequear en el tele. Ya, está bien, pero no. Oye, está afeitado. Sí. Ya no se está dejando barba. ¿Habrá sido por el bullying que le hicieron? Puede ser, ¿por qué no? O bien puede ser porque como yo la última vez en el programa dije que ya no quería hombre con barba, que ya... ¿Cuándo dijiste eso? Agarró papá, dijo ya, entonces me afeito. Disculpa, pero yo no he escuchado el programa las últimas dos veces. No, no he escuchado. No. ¿Ni siquiera la repetición? No. Oh, qué feo. Qué feo. ¿Sí? Pero soy honesto y te lo digo. ¿Y en mi cara? Sí, no, ¿y en qué cara lo voy a decir? Qué atroz. Ah, sí. Y yo pensé que eras un fiel auditor de las Afroditas. Pero no siempre se puede. Afroditas se cambiaron para el día miércoles, así que sí, atento. Ahora vamos los días miércoles. Ah, toquearon medio asustados de que era el último programa y todo eso. Pero yo empecé diciendo el viernes pasado que era el último viernes que estábamos con ellos. Pero eso fue una fineza que no todos repararon, pues ese es el punto. Nos cambiamos para el día miércoles, vamos en vivo y el viernes va a ser la repetición. Exactamente. Viernes repetición, miércoles ahora va en vivo las hijas de Afrodita. Sí, ahí vamos a estar con la Neis. De hecho, ayer se escuchó la repetición en la noche porque quienes preguntaban si lo necesitan también se las podemos mandar. Que estuvo Irina, la loca. ¡Ay, qué programa más genial! Estuvo muy bueno. Yo ayer lo escuché de nuevo, de hecho. Estaba re bueno. Sí. Muy, muy buen programa. Entretenidas con ella estábamos. Hablamos de todo, de sus performances. Sí. Que no las vamos a detallar por el tema de horario, pero... Sí. Todavía están los canitos, pero muy, muy simpática. No, ya se fueron ya los canitos. Pero están los hijos de Max. Sí. Así que no. Ya, pero... Eso. ¿En qué momento van al colegio los hijos de Maxi? ¿Siempre están los hijos de Maxi? Sí, siempre están. Uh-huh. A lo mejor tienen profesor particular en la casa. ¿No van a escuela? No lo sé. No, yo sé que estuvieron en la aplicación. De veras. Sí. Oye, los auditores y auditoras podrían entrar a escribir un poco más. Me siento un poco solo acá. Hoy no llegó el padre Bolívar. Pero mandaron a María Magdalena. El líder dejó la luz y se acerca a las llamas del infierno. Oh. La última tentación de Alfonso. Sí. De acuerdo con eso. Muy de acuerdo con eso. Oye, te están poniendo como débil, Alfonso. Débil ante mi presencia. Porta. No, yo ya me di cuenta de eso acá. De hecho, yo estoy en una situación bastante cómoda. Yo, por lo menos. Yo por eso siempre he dicho no me inviten al matinal, porque yo soy para la Afrodita nada más. No, sí caché, pero sí. Bueno. Es lo que hay. Sí. Todo es culpa de Bolívar. Sí. Pero como tiene Santos en la corte, no podemos hacer mucho. Entonces puede caer toda la represión. Exactamente. Y no solo Santos en la corte. Tiene a Don Gello, tiene al... ¿Qué? ¿Habla en español? Sí, porque está hablando en lengua y no, en arameo. Que no solo tiene Santos en la corte, dije. Tiene también a Don Gello. A Jesús. Ah. Ya. Dios mío, queda poco. Tranquilos, queda poco. Ya, queda poco. Sí, entonces, así para que vamos despidiéndonos. Juntos. Sí. Dije que era poco, dije no, que estábamos terminando, dije que era poco. Mira, vamos despidiéndonos y se para. Oye, ¿qué te pasa? ¿De qué? No, tenés que estar un rato más aquí conmigo. Sí. Sí. ¿Has tomado algo este rato? No. ¿Cómo qué? No sé, ¿café? Te pregunto. Ah, ya, puede ser. Sí. Pues está con la adrenalina mil, ¿decís tú? Algo así. Es que yo les voy a contar que Alfonso se hace aquí la víctima y todo eso. Y finalmente él es el que empieza todo esto. Porque uno llega aquí tranquilita. Claro, yo venía aquí, ella la más tranquila. Escuchen esta parte. Yo venía muy tranquilita aquí a hacer el programa. Y él empieza con su ojito ahí a hacerme sus cosas. De hecho, estábamos repiola tomando desayuno, sí, y todo el cuento. Llegó, llegó el Alfonso y una cara así. Así como, ¿qué hace esta mujer acá? Sí. ¿Eh? Y después entró y se encerró. Y yo vengo y me dice, ¿y Bolívar dónde está? Y dije, no viene. Y me miró así. Bueno, y ahí cambió toda su actitud. Sí. Sí. Verdad. Entonces, él, eso se ocurrió. Eso se hace la víctima y resulta que no es tan así, queridos oyentes. Antes yo le prestaba ropa, ahora ya no. ¿Y por qué me miras así? Bueno, ¿todavía vas a salir conmigo hoy a la noche? Voy a pensarlo. Yo puedo ser tu mejor compañía. Mira qué buena memoria tiene Nadia acá. El miércoles pasado fueron las actrices y hoy día es la Carmen. Sí. Oye, y el miércoles pasado yo escuché la repetición y todo el rato coqueto. Yo lo caché. Sí, está yo, el registro, yo, de hecho, sí, está guardado. De hecho, está subido. Usted busca en archive.org, sí, o archive.org, matinal RBF, y tiene todo ahí ordenadito. De hecho, está el viernes pasado también subido. Todos los programas se suben a ese, por lo menos del matinal, que es una plataforma que nos permite subir programa extenso. Porque iVoox tiene ciertas limitaciones con eso, así que lo pueden encontrar ahí. Y se va el día miércoles y puede leer, puede escuchar esa parte. Que de hecho yo casi ni aparezco. Después estuve escuchando la retransmisión y claro, ahí estaba Alfonso. Ay, qué tan chistoso. Eres muy débil ante las féminas, Alfonso. Sí. Bastante. Porque con los chiquillos te botallas choro y ahí estoy con tu personalidad y todo. Y ante las chiquillas ese día, estuviste como muy... ¿Muy qué? A muy ver. Coqueto. Asúmelo. Estuviste coqueto de la misma forma que lo estás haciendo ahora. No, yo lo que pasa... Yo aquí tomando palco, nada más que hacer. Alfonso, lo único me estás coqueteando. No, lo que pasa es que uno tiene que ser, tener una actitud de que la persona que está acá se sienta en agrado, se sienta bien. Gracias. Y no, ¿qué quieren? De que uno esté ahí cara de palo. Gracias. Y... en, que se no, sienta po. Bien y se sienta cómoda. Qué cara dura. Gracias. Claro, po, ¿viste? Pero no lo saben agradecer. Te lo estoy agradeciendo. No sé. ¿De qué manera querés que te lo agradezcan? Esa es la pregunta. Po. Hoy todavía, esto es un matinal, por si acaso. Les ya, digo. Ya, entonces. Bueno. De hecho, todos los Alfonso Oliver impactados con la situación. Bueno, les voy a decir a ellos que no se preocupen que yo no vengo más. Porque esta situación se tornó un poco complicada. ¿Para ti? No, para ti. Ah, para mí no. No, para mí no. Para mí para no, dice. No, para mí no. Ya, pues entonces. Entonces, ¿para qué estás diciendo que no voy a venir más y que y te pones colorada y todo lo demás? ¿Para qué? Yo me pongo colorada. De hecho, el que está colorado acá eres tú. No, yo estoy colorado. ¿Cómo que no? No. Estoy mirando acá. No. ¿Qué estáis viendo? Estáis rojo. Estás viendo el micrófono de... Agente rojo. No, el, ella lado. Tiene el micrófono este. Tú lo tenías azul y se nota el tiro el contraste del color. Ah, estás equivocado. Absolutamente. Ya como llegan cosas por internet. Bueno, este matinal ha sido mando inmediatamente el archivo.org para que lo vean. Me están preguntando acá de la dirección exacta. Se lo voy a mandar y se lo voy a dejar en el TL. Uh-huh. Para que lo puedan ubicar mucho más fácil. Nosotros lo tenemos ya automatizado acá, así que se los mando al tiro para que puedan escuchar el matinal de Radio Villa Francia. Están todos, así que ahí pueden escucharlo. Bueno, de hecho, y en esa página también está subido todos los otros no, programas. No, pues está también, en otra, ¿no? Archivo.org, pero en Las Hijas de Afrodita, uh-huh. Que es distinto, porque cada uno tiene su sí. Este especial donde está uno por uno subido. Sí. Nosotras también tenemos. Sí, qué sí, bueno. Donde puedas escuchar todos los programas que hemos hablado, por los que te perdiste, ya. Por los bueno. Que no fuiste infiel, por los ya. Que no nos escuchaste. Bueno. ¿Ya? Eso te pones al día. Y el del viernes pasado fue genial. Con bueno, que el viernes pasado yo estaba trabajando. Sí, po. Y la repetición fue anoche. ¿Anoche? Sí. Y anoche estuve escuchando la repetición. ¿Anoche domingo? Sí, porque este miércoles vamos en vivo. Yo no... Con la Neis. Anoche yo estaba trabajando. Saludos para la Neis, que nos está sí, escuchando ahora. Sí, muchos saludos para ella. Sí. Espero que se haya mejorado su hijo. El líder es muy Barça, dicen. Y saluda como, para la familia. Como que él tiene el deber de hacer sentir bien, a mí me hace bullying todos los miércoles, dice la Inés. ¿Viste? Está desmintiendo oh. tu tesis de no, que yo hago que se sientan cómodas. Oh. Hoy yo soy testigo de eso, yo he escuchado la pedagogía miércoles y se encargan de tratar muy mal a mi compañera. Mentira, no sí. Tratamos bien. La no, eso no harto. Es cierto. No es cierto. ¿No? Yo escucho. ¿Tú has escuchado la repetición de...? Oye, Toño, está diciendo que los dos hacemos bullying. No estoy hablando a contigo, Inés, ¿eh? Te estoy mirando a ti. Ustedes, dijo. No, no, no se descarte. Por... Ella dijo ustedes. Te está diciendo a ti. A los dos. A ver, ¿a quién estoy mirando? No importa quién estés mirando, qué es lo que estás diciendo, porque la gente está escuchando lo que bueno, dicen, no lo que estás mirando. Bueno, yo exijo y pido un poco más de respeto para mi compañera los sí, días miércoles. Siempre lo ha tenido. No, pinche guencho, yo estoy acá desayunando mientras estoy acá... Nada de violín y todo el tema. Estoy con café, estoy mirando aquí. Espectáculo, ¿no? No sé qué más hacer ni hacer. ¿Ah? Después que arruinaron todo el programa y que se cayeron todas las cosas. No solamente en online, sino en FM. De hecho, estábamos aquí muteado. Vino la nana Umpa Lumpa, que trabaja en esta fábrica llamada Radio y, como siempre, ahí salvando toda la situación. Linda sí. Ella, preciosa. Gracias. Sí, hoy día ha sido un matinal medio raro, ¿no? ¿Cuándo no es raro? Han sucedido muchas cosas sí. Raras. ¿No? ¿Cuándo no es por raro? Por favor. Yo insisto, no debo venir más. No, no, si venga o no venga, esta cosa es igual de rara. Mira. Sí. No, yo puedo decir sí, que no es yo así. Diría que sí. ¿Ah? No, yo sí. Creo que no. Yo no voy a venir más al matinal, voy a mantenerme en la Afrodita. Ese es mi espacio, ese es mi territorio. Me parece bien. Cada sí. Uno con su gusto, decía un alguien sí. Por ahí. Yo me dedico a escucharlo a ustedes nomás. Bueno, gracias. Si en una vez se los colapsa, le sube el cuento y termina peor que el talquino, que anda re bien. Esperemos que se mejore pronto. Ah, de verdad. Andaba un poquito enfermito. Talquino sí. Delicado que tenemos. Sí. Sí. Sí. Es que está haciendo cambios de hábito y todo eso y está pasando, pero es para mejor. Alguien por ahí decía que había que tirarle la cola. ¿A quién le querés tirar la cola? Yo ya, no, que había que tirarle pues, la cola. Eso dijeron. Les recuerdo que esto es un matinal todavía. Eso dijeron. Que había que llevarlo donde la abuelita de la Belén. De la Belén. Para que le tirara la cola. Sí, está empachado el niño. Sí, porque eso, está empachado. Sí. Sí. Nada, pues, ¿qué más decirle? Para que nada, le suene el espinazo. Nada. Para que le suene el espinazo. tirarle la cola. Ya me estaba asustando con lo que estabas diciendo. Tú te asustas por todo. Por lo menos la Aracilis tiran una onda. Yo no sé si tiran una onda, porque hay un monito, lo acabo de tirar allá, con una onda así con capuchado. Si tiran una onda con algún simbolismo en especial, porque hay onda acá, porque... No sé. Pero agradezco que alguien mande algo distinto, porque yo estoy muy incómodo acá. Esa es la verdad. Él dice que está incómodo y él aviva la cueca todo el rato. Sí. Sí, él es el que está poniendo ahí el carbón. Yo tomo aquí palco. Sí, no me queda tomo otra. Palco, claro. El primero que muere en un choque de trenes, el carbonero. Sí, pues. Esa frase del tren del 1800. Oye, pero hay que anotar todas esas cosas. No se lo cuente que vamos a hacer un listado. Ni Jodorowsky se manda esa. No, nada. ¿Ah? ¿Qué? El primero que muere en un choque del tren, el carbonero. Mira. Buena esa. Buena, sí. Calma, deja anotarla. Sí. Después hay que poner las frases de Alfonso. Tenemos un listado. Este como las piñericosas. Sí. Y lo vendemos y... Ya está pensando en el negocio. Uy, tiene que pensar en... Ya, lo vendimos, ganamos plata. El que habla. Tan del ano. El que anda cobrándole a todo el mundo y habla de plata. Sí. No, pero no, po. Pero tú no tienes moral para hablar. A de ver, eso. A ver. A mí me porque dijeron. A tú, a mí, toma, me miras. Yo me voy. Que estén bien. Yo los tienes dejo que cobrar las esto. Cuotas. Que estén muy bien. Ay, pesado. Tú nos miras a nosotros y andáis con la hojita ahí. A mí me dijeron, toma, tienes que cobrar las cuotas. Y yo soy muy obediente. Y me hice cargo de las cuotas. Podría haber dicho que no. Y veo de que eso es lo que debía haber hecho. ¿Sí o no? Este es como ya, el cobrador de... ¿De qué? De la comunidad del... ¿De cuál comunidad? Sí. ¿Viste ahora la voz nos canta un tema de fondo? Sí. Sí, ¿eh? Canta nomás Javiota. Yo creía que estaba cantando para el público. Ya, pues, cuéntame, ¿para dónde vamos a ir hoy día? Hoy día nos vamos a juntar para ir a Recoleta. Ya. Sí, pues, si nos vamos a juntar. Sí, pues, nos vamos a juntar. Juntos. Nos vamos a rejuntar. Ya. Nos vamos a juntar para ir a Recoleta. ¿Por qué? Espérate, pues, da poquito. Vamos a ir ahí al sector de la del Cerro San Cristóbal, por el pasado la Avenida Perú, porque en ese sector hay una calle, no una calle muy larga, debe tener unas 4 cuadras, pero que lo importante es que a esa calle le van a poner el nombre de Michel Nash. ¿Ya? Y como decíamos al principio del programa, que Michel Nash es un joven de 19 años que fue asesinado en ¿cómo se llama? En el norte, en Pisagua. Sí. El año 1973. Uh-huh. Él era de la comuna, vivía ahí en Santos Dumont, cerca del hospital JJ Aguirre. Y estudiaba en el Valentín Letelier. Ese año ya estaba estudiando en la nocturna. O sea, el año anterior. ¿Ahí lo conociste tú? Yo lo conocí porque en el día él iba a dar vuelta al liceo porque él era amigo del presidente del centro de alumnos y el presidente del centro de alumnos era compañero mío. Uh-huh. Entonces ahí, pum, no, lo conocí, ya, conversábamos, ya. La cosa es de que, como decía, él lo asesinaron en Pisagua. Sus restos no han sido encontrados hasta el día de hoy. Y lo único que se sabe de información es de terceros que le dispararon por la espalda. Claro. Eso. O sea, de las personas que estaban detenidas ya, que lo fueron a sacar, que habría sido torturado, y que lo fueron a sacar y lo hicieron correr. Sí. junto con otros jóvenes más. Y ahí les dispararon para ley de fuga. El por qué estaba él en Pisagua era porque estaba haciendo el servicio militar y vino el golpe de Estado. Uh-huh. Y ahí él dijo, no, yo no voy a atentar contra mi pueblo. O sea, claro, le habrían dado orden de fusilar gente. Claro, y él dijo no, que no. Claro. No. Y dejó su arma, dejó su uniforme, uh-huh. Ahí como que, entre comillas, lo dieron de baja, lo tomaron detenido a Pisagua, claro. Y ahí pasó lo que... Y hoy día le van a poner a esa calle su nombre. Sí, Mitchell Nash. Le van a poner... O sea, ya la señalética ya tienen el nombre puesto. ¿Ya tienen el nombre de él? Ya. Sí, ya uh-huh. Lo pusieron. Hoy día se hace ya la parte más... Oficial y formal, donde uh-huh. Va a estar el alcalde, y van a haber otras personalidades, uh-huh. Para cambiar el nombre va a estar la mamá de él y va a estar la hermana, uh-huh. Leila Nash. Eso. Va a ser en Santo Dumont, con es de Avenida Perú, una cuadra más hacia el Cerro San Cristóbal. Yeah. Un nombre raro tiene esa calle. Tenía, ahora se llama Mitchell Nash. Mm. Usted, si desea ir, se puede bajar ahí en la estación del metro Cerro Blanco, sí. Y se camina hacia el Cerro San Cristóbal, hacia el oriente, alrededor de unas tres cuadras. Allá vamos a ir a participar de esa uh-huh. de esa actividad, de esa ceremonia, de ese homenaje a Mitchell Nash. Hoy yo estuve el domingo, el sábado, en Villa Grimaldi también. Ya. Fui a ver una obra de teatro. Sí, estuvo buenísimo. La que nos invitaron las niñas que tuvieron el miércoles. A las que tú les coqueteaste todo ya. El rato. Esas niñas que tú les coqueteaste todo no, el rato. No sigas ya. Hice una invitación para una obra de teatro a la cual yo fui para ver cómo eran las niñas. Y en realidad tenías toda la razón, tenías que puro coquetearle porque era muy linda ella. Estoy de acuerdo con eso. Bueno. Aparte que actúa maravilloso. Estuvo muy linda la obra. Mm. Estuvimos allá, aprovechamos de conversar con ella. Así que estaban muy contentas de todo lo que... a ver qué hubiéramos estado nosotros allá. Así que, bien, po. Súper lejos, sí. Sí, po. Aparte que yo andaba allá en el cementerio, entonces atravesé como todo Santiago para llegar allá. En José Arrieta, 8000. Sí. Ajá. Sí. Sí. Y lo de Víctor Jara no me pude quedar hasta el final, pero estuve lo suficiente como para ver la cantidad de gente que había y la que seguía llegando. Sí. Así que, harta gente, bien bonito, todo, sí. Y la obra estuvo genial. Así que fue un día sábado muy paseado y muy entretenido para mí. Yo quiero dejar bien claro, de que yo no estuve coqueteando con nadie, porque ella era muy niñita, un señor muy, muy joven, para que yo estuviera tonteando y coqueteando. Otra cosa por la radio. Mira, lo que hayan escuchado me da lo mismo. Yo escuché otra cosa. No me estoy descartando. No me estoy descartando porque no es así. ¿Por qué te quieres justificar ahora? No quiero justificar nada. Te estás justificando delante de mí. Uy, ya. No vamos a seguir discutiendo el caso. Dejémoslo ahí. Ya, dejémoslo ahí entonces. Ya. Y Toño se fue. No, estamos. Ya. Llegó. Sí. No, viendo ahí el tema. Esto es como estar en el colegio mirando ahí la sala de clase. Nada, pues. Los micrófonos para despedirse. Se supone que matinal, pero bueno. Insisto, yo no vengo más. Porque no hace bien que yo esté acá. Quedó clarísimo. Sí. Como quiera. No te hace bien a ti. A mí me da lo mismo. Ahora te da lo mismo. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo ¿Te entonces. ¿Te da lo mismo que yo esté acá? No, tú sabes que no. Es como reculo, pero menos que un candy. Sí. En su postura. Ya, dale. Bueno, yo me despido de todos. Eso, que estén muy bien, cuídense. Yo sé que mi intervención no debo hacerla nuevamente en el matinal. Lo mío es Afrodita en la noche, nada más. Pero quise estar contigo para acompañarte. Muchas gracias. Esta mañana, para que no te sintieras solito. Muchas gracias. ¿Sí? Se le agradece. Sí. Y vine nada más que para estar contigo. Gracias. Para acompañarte. Eso. Yo por mi parte me despido. Te doy las gracias verdaderamente por haber estado acá acompañándonos. Y si tú piensas de que no debes venir más, bueno, ya es tu decisión. Es que yo no. A mí me gusta el matinal, ya, si lo escucho. Entonces, pero es que vengo y aquí se alborota todo y no puedo. Mira, se alborota no con quien sea, así que no te preocupes. Sí, tengo un alborotamiento. Hoy día quedó la embarrada aquí. No, pero pasaron eso también. Muchas cosas. Sí, fue un programa muy difícil. Pasan. Sí, siempre pasa. Yo me despido. No pasan habitualmente estas cosas, estamos claros, pero bueno. Ah, bueno, ya. Si te ponen todo en contra mía, está bien. No digo nada. Pobrecito. Será hasta mañana cuando nos encontremos. Me va a correr una lágrima ahora, en este minuto. Voy a llorar. Nos encontraremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros. Oye, el miércoles en vivo la Afrodita. Sí. 22:30, no te lo pierdas. ¿Esta vez sí nos vas a escuchar? Yo pienso que sí. Bien. Bien. Y será entonces hasta mañana. Chao. Ya, ahora me toca la parte seria, despedir este programa, pedir disculpas a todos y todas. Intentaremos que no se vuelva a repetir. Nada, pues, tuvimos varias cosas hoy día, problemas técnicos, coqueteo en vivo y todo el cuento. Yo sé que están todos muertos la risa, en definitiva, pero... parte de este matinal de Radio Villa Francia, una mezcla entre Afrodita, entre la inmortalidad, entre el matinal, tuve como de todo un poco, un programa sobre nada y todo, para que no digamos que le estamos copiando a lo otro. Agradecerle su paciencia, agradecerle a todos los que tuvieron que aguantar a sus compañeros, a la gente, vivir un rato sin este matinal, y eso. Muy raro el programa de hoy, pero como siempre un gusto escucharlo, dice Pelusa. Me dice a mí. ¿Ah? Y la Pelusa dice, y la hora estuvo muy buena, bastante lejos, eso sí. Sí, pues ella fue. Sí, ella fue. Ella también, sí, nos encontramos con ella ya. Buenísimo. Saludos, Pelu. Así que, nada, pues eso. Y mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana en punto. Con un matinal normal. Espero que no empiece a coquetear con el Joaquín, porque ya eso ya sería... A ver. ¿Pero qué pasa? Si tampoco es de lo más normal, ¿por qué nos ponemos la heteronorma inmediatamente? Pero no, porque dicen que con los gorditos no pasa. Dicen que tiene que ponerse afino Joaquín. Así me dijo, me voy a poner a hacer ejercicios como Gabriel, pero espero no terminar tan mal. Si esto se produjo solamente porque tú me coqueteas, Alfonso, todo el rato. Es verdad. A la hora que tú no me coqueteas, este matinal hubiera sido como la línea normal. De hecho, a mí ni me pescaban. Yo cada vez que da indicaciones, estaba aquí pintado nomás. ¿Sí? Pues sí, ¿qué más le vamos a hacer? Si es la verdad. Pero se intentó hacer igual, con ganas y con todo. Así que espero valoren eso. Nada más. Yo no puedo venir porque Alfonso coquetea mucho. Ya. Va a seguir. Así que, chao a todos, que estén muy bien. Así que, chicos y chicas, transgéneros, todos, todas, nos encontramos nosotros mañana a eso de las 10 de la mañana en punto, ojalá, en el material de Radio Viva Francia. Haremos lo posible para que este programa pueda ser retransmitido en la tarde. Se los prometemos. Haremos los esfuerzos técnicos a vivo por tratar de recuperar todo eso perdido. Recuerda que hoy día está la chispa informativa, vuelve. La semana pasada se tomó un lapso porque era fiestas patrias. La semana anterior no pudieron trabajar aquello, pero está de regreso. De hecho, ya está enviada. Suena Revolución, hoy día lunes, mañana martes, acuérdense, a las 3:30. Estamos hablando de los programas que van a esa hora. Los martes son sesiones galácticas, así que tenemos una nueva sesión de eso. Y también está la repetición. Hoy día lunes en la noche está... el programa Diarios en Bicicleta. Es importante, está re bueno porque es un diario latinoamericano re entretenido allá de nuestros amigos y compañeros de La Plata, allá en la Argentina. Así que nos despedimos y esto fue el matinal de Radio Villa Francia.